Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández desde Estudio Lando en una Coruña, nos sumergiremos esta noche de lleno en Vampyr, una apuesta muy interesante por parte de la gente de Don't Not Entertainment. En la segunda parte del programa vuelve la sección nostálgica, volvemos con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas a todos. Bueno, en primer lugar, me vais a perdonar si en algún momento del programa se escucha algún sonido raro. Soy yo, que estuve pocho toda la semana. Y ya en segundo lugar, y que es lo importante, pues sí, vuelve el retroanálisis. Hoy toca Tales of Phantasia de Super Nintendo. Fantasía, como queráis. Tales of Phantasia, tío, todos lo llamábamos así. Fantasía, sí, bueno, es lo que hay. Y bueno, en realidad, ¿cómo es? Vamos a ver, había gente que le llamaba Fantasia, sin la tilde. Sí. Otros que le llamaban Fantasía. Y luego está Fantasia. Sinceramente será Fantasia, que se no, pero quiero decir, vamos a ver, pero ¿cómo se decía en los tiempos añejos aquí? Ah, yo siempre he dicho Fantasía. Y Gaspar también. El típico Tales of Fantasía de toda la vida. Es raro, pero yo decía Tales of, pero Fantasía. Ah, está bien. Sinceramente no sé la pronunciación correcta de ese palabra, así que... Un homenaje a la película de Disney, ¿no? Sí, que ahora sé cómo se pronuncia en inglés Disney. Es Disney. Y me choca un poco. Bueno, si queréis seguimos con el programa, ¿eh? A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Como siempre traigo la actualidad. Y bueno, parece que hay alguien en el Discord que pregunta qué es lo que significa pocho. Para los que no comprendéis la jerga, pocho es cuando algo está podrido. Y también es aplicable pues a cuando estás enfermo o malito. Por ejemplo, que estás jodido, vamos. Estás pocho. Pues estás pocho, de verdad. Estás hecho una mierda. O, ¿qué juego más pocho? ¿Qué juego de mierda? Sí. Ese tipo de cosas. Muy común aquí. Una fruta, ¿no? Ah, está pocha, ¿no? Está, bueno, está, esa es la definición mala, correcta de pocho. Y después está las madres gallegas que siempre dicen: ay, estás pochiño, ¿no? Cuando estás... Ay, pobreño, que está pochiño. Está bien eso. No tenemos con nosotros al señor Gaspar hoy. Pero sí que está pocho. Sí que tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y también a su archienemigo, que está flipando con la nueva película de Doom, el Cocademon. Y por supuesto, como siempre, a los mandos de sonido, señor David. Pues nada, buenas noches a todos y juego interesante el calor hoy, para bien y para mal. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Hoy toca la versión death metal de Castlevania. No, como ¿cómo cantan horas? Sí, sí, es ese rollo que no entiendes nada. Que seguro que a muchos oyentes les gusta. Como que ladran y... Pero yo no... Si no entiendo un mínimo de la letra, no le pillo la narrativa. Somos más de otro metal, más antiguo. Somos más... Bueno, señor Jorge, ¿encuestas? Sí, bueno. La encuesta de la semana pasada, no, de la anterior, porque ya sabéis que la semana pasada no hubo programa. Habíamos analizado Apex Legends y os preguntábamos qué opinión teníais de los Battle Royale. Y bueno, teníamos varias respuestas. Voy a leer directamente el resultado. Y es que, bueno, en último lugar... Quedó con un 0% de los votos la respuesta, me encantan porque están de moda. Seguido con un 7% de los votos, un empate entre dos que son los odio porque están de moda y al mono cazoide también. Y el cocademon no ve pelis, solo porno. Y bueno, seguido por, vamos a ver, con un 33% de los votos, me gustó mucho la peli. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, sí, había una con un 13% de los votos. Estaba Me Gustan, es un tipo de multijugador más. Y el ganador de la noche, que esto es lo que nos importa, quién es el ganador, con un 40% de los votos. La respuesta, No Me Gustan, no soy de jugar online. Así que mayoritariamente, un 40% de nuestros oyentes que votan en la encuesta pasan. No son mucho de jugar online y los Battle Royale, pues les importa un poco. Vamos, no les interesan, ¿no? Y bueno, vamos con la encuesta de hoy. Encuesta de hoy que va sobre la siguiente pregunta. Si hubiera una plaga, invasión apocalíptica, ¿cuál preferiríais? Es decir, ¿qué tipo de invasión apocalíptica preferiríais? Y tenemos zombies, vampiros, aliens, gaspis. Momento, aliens según el estándar de Ridley Scott, ¿no? No, cualquier raza alienígena. Ah, vale. Alienígenas. Luego tenemos Gaspis, que es una invasión bastante... A mí me acojonaría. A mí también, ¿eh? Y la última, monos cazoides y cocademons, pero los dos juntos. O sea, indistintamente habría monos cazoides y cocademons, pues dos facciones diferentes que vienen a atacar la Tierra y pues a ver qué haces, ¿no? Ante eso. A mí hay una ahí que me acojona muchísimo, ¿eh? A mí la de los Gaspis me... me acojona. Sería terrible. Terrible. Pero se matarían entre ellos, joder. Sí, pero por suerte es ficción. A ver, yo quiero decir algo. Yo vampiros, joder, porque quiero ser un vampiro. O sea, puedes ser parte de la comunidad de vampiros. Si eres un vampiro, si eres un vampiro de bien. Solo vas a vivir de noche. Lo sabes, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Realmente es... Oscar vive de noche, de hecho. No, ya no. Pero, David, ¿serían vampiros feos? De estos con alas y... No, yo quiero vampiros como entrevista con el vampiro. Ya, pero, a ver, la encuesta es mía eso, y me son la fallo con Iniesta, ¿no? ¿Eh? En plan Iniesta. No, Iniesta... ¿Y si son vampiros gaspis? Entrevista con el vampiro es el ideal romántico de ser vampiro. Es decir, una persona que vive infinitamente, sí. Que es bello por siempre, ¿no? La película no es que sea muy romántica, que digamos. No, pero te habla del ideal romanticista del vampiro, sí. un personaje misterioso, bello, inmortal, que a su vez pues tiene sus luces y sus sombras. Y eso es lo que claro, tiene, piensa, ¿no? Ahora en los vampiros de, bueno, Nosferatu. La peli clásica. Claro, Crepúsculo. A ver, esos no. Nosferatu, la peli clásica. Pues yo si fuera, ese tipo de vampiros. Si fuera un vampiro, llevaría capa y no sé. Y sería como el Conde Chocula o. No, ¿cómo se llamaba? Brácula. Brácula, eso. El Conde Mor. El Conde Draco. El Conde Draco de los. De elegir un vampiro, escogería a Christopher Lee, que además fue. Chiquito. No, joder, que es que además... Fue Drácula. Fue, no, y claro, Saruman es Drácula, también. Es Saruman y es el Conde Dooku. Y es Conde porque es Drácula a la vez que Dooku. Claro, es el vampiro máximo. Después de chiquito y de Leslie Nielsen, el mejor. Sí. El mejor es Gary Oldman y me coméis todo. Gary Oldman, sin duda. Bueno, Jorge, así que tenemos nueva encuesta. Ya sabe la gente que puede votar en complejoanda.foroes.org. Y lo que tenemos también es un concurso. Nuevo concurso, porque vamos a sortear dos claves de un mes, cada clave, de Game Pass. Es decir, claves que podéis canjear en PC y Xbox para poder disfrutar de un mes de membresía. Nunca me gusta esa palabra, membresía. Membresía de Game Pass. Es muy asquerosa esa palabra, ¿eh? Membresía. Pues sí. No sé... Es mejor suscripción, ¿no? Digo yo... Yo creo que es una españolización de alguna palabra extranjera. Sí, que a mí me suena a eso. Es membership, ¿no? Membership, en, sí. es membresía. No sé, me parece una cosa bastante grotesca. Bueno, da igual. Dos claves para un mes cada clave de este servicio de Game Pass que nos llegan por cortesía de Blanco274. Muchísimas gracias, Blanco, por hacer posible este sorteo. Y tenemos que formular, damas y caballeros, una pregunta. Y no tengo ni puta idea de qué vamos a preguntar, Oscar. David. Joder, pues preguntaremos en qué año transcurre el juego Vampir. Ya está. Punto. Estaba pensando en otra. A ver. Dos posibles respuestas. Un momento, a ver cuál gana. ¿Es Gaspar un vampiro psíquico, sí o no? No, pues no, porque todo el mundo va a responder. Es una pregunta retórica. Claro, obviamente todo el mundo sabe que son vampiros psíquicos. Entonces, ¿en qué año se desarrolla el videojuego Vampir? Sí, exacto. Vale, pues muy bien. ¿Nos podéis decir en qué año se desarrolla este videojuego? Dentro de la historia, decir, del juego. ¿En qué año se desarrolla la historia del juego? Sí, el marco temporal del juego. No el juego en sí mismo, ¿no? Nos mandáis las respuestas a contacto@complejoanda.com. La fecha límite para participar es el viernes 12 de abril de 2019. A partir de ese día ya no se podrá participar más y anunciaremos esa misma noche en el programa a los ganadores. Así que aquí queda un concurso más y nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y bueno, estaba pensando en vampiros famosos. Y por lo de antes, ¿no? Y me vino a la cabeza Morbius, el vampiro Morbius de Spider-Man. Sí, sí. Qué bueno. Repulsivo que parezca. Por muy repulsivo que parezca, necesito más. Sin malo voy vampiros, joder. No debería hacerlo más con eso, pero mira. Bueno, vamos a empezar las noticias hablando de Monolith, porque dio una pequeña sorpresa esta semana, aunque todavía, bueno, no hay nada definitivo, porque lanzaron un anuncio buscando trabajadores para un nuevo juego. Y ese nuevo juego está relacionado con la saga de Legend of Zelda. Los portales de internet dicen que es un nuevo de Legend of Zelda, sin más. No aclaran si es un spin-off, no aclaran si es un juego regular, pero el caso es que Monolith va a trabajar en algo relacionado con Zelda. Y bueno, están buscando de todo, programadores, diseñadores y artistas. Creo que el estudio tiene varios estudios, uno es en Tokio, otro en Kioto. No estoy muy seguro para qué estudio es exactamente este anuncio, pero el caso es que, bueno, pues están buscando gente. Y oye, pues eso es interesante, ¿no? Un Zelda de Monolith puede ser interesante. Pero, a ver, aquí para mí hubo noticias confusas. ¿Están ayudando en el desarrollo del nuevo Zelda o están creando ellos el nuevo Zelda? No se sabe. No se sabe. Ahí no está se el tema. No, ojo, no se sabe y nada. Lo que se vendió no desde nada. El principio en algunas webs es que era Monolith la encargada del juego. Exacto. Y eso, pues mira, pues no lo sabemos todavía. Lo único que se sabe es que lanzaron un anuncio, que en el anuncio, bueno, claramente se ve los logos de Zelda, todo esto, buscando artistas para el nuevo juego de la saga de Legend of Zelda. Primero, no dicen de qué juego se va a tratar, porque podría ser bien un spin-off, perfectamente. Luego, no dicen para cuál de los estudios que tiene Monolith en Japón es. Está claro que es para Monolith, porque es Monolith quien hace el anuncio, ¿no? Pero bueno, y no se sabe si es que están colaborando con otro estudio o es un Zelda que vayan a desarrollar ellos. Entonces es, como digo, una noticia difusa, pero lo que sí podemos saber es que Monolith está implicada en el desarrollo de un Zelda. A ver, pero es que Monolith lleva implicados como co-desarrolladores o ayudantes en tal, en cual, en un montón de Zeldas desde hace tiempo. El tema es, por un lado estaría bien porque a la velocidad que trabaja esta gente veríamos un nuevo Zelda bastante próximo. Pero claro, Nintendo estaría desperdiciando una o un par de balas dejando que esta gente no hiciera otra cosa, no hiciera algo parecido a un Xenoblade, es decir, un JRPG, y que el Zelda pues lo hiciera el estudio encargado de toda la vida de hacer los Zelda. Así que, no sé, es un poco... Bueno, ahora mismo Monolith es un estudio bastante grande. Es grande, sí. Pueden asumir varios desarrollos al mismo tiempo. Al menos pueden estar desarrollando un juego tocho al mismo tiempo que parte de sus equipos ayudando en otras sagas, sí, es cierto. Y por otra parte, también está la cuestión de que, tal y como comentaba Oscar, ellos ya han ayudado en el desarrollo, por ejemplo, Breath of the Wild, sin ir más lejos, estuvieron implicados en el desarrollo. Yo apostaría, mi apuesta personal es nuevo Zelda Primera División desarrollado por el equipo clásico, más la colaboración de Monolith, que en este caso, pues seguramente colaboren con herramientas como fue el caso anterior, pues necesitarán gente especialista. O también puede ser simplemente que estén implicados en un spin-off o en algún contenido para otro juego de Zelda. Y esto me viene al hilo de una cosa que se anunció, no sé si esta semana o la pasada, pero que a mí me parece un anuncio cojonudo, que es que van a desarrollar los creadores Crypt of the Necrodancer, van a desarrollar un juego, una, digamos, secuela basada en el universo Zelda. Me pareció un anuncio cojonudo. No sé si visteis el tráiler del juego. El juego original, el Necrodancer, es cojonudo, es un juego muy bueno. Y la verdad es que llevar a eso a Zelda me parece muy chulo. Y sobre todo, me llamó mucho la atención que Nintendo haya accedido a encargarle un juego a un estudio indie, pequeñito, ¿no? Porque este es un estudio de muy poca gente, ¿no? Curioso. A mí lo de Monolith me sorprende por el hecho de que hasta ahora nunca haya trascendido antes del desarrollo del juego que estuviesen trabajando. Quiero decir, cuando Breath of the Wild se descubrió que estaban trabajando, colaborando y ya está. No hubo más interpretaciones al margen, pero ahora contratan a más peña, ya saltó el rumor casi confirmado. No sé, puede ser indicativo a lo mejor de algo diferente. Me cuesta creer que Nintendo delegue su saga principal o Zelda principal de un estudio, aunque sea Monolith. Me cuesta creerlo, no sé. Creo que siempre son bastante caprichosos con eso. Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor dan el paso y lo hacen ellos. ¿Quién sabe? Y sobre lo que dices, Jorge, sí, ese Zelda tiene buena pinta, pero no es un Zelda. Es que es un juego, es un spin-off con otra mecánica. No sé, yo me esperaba, a ver, reconozco que igual fue culpa mía, me esperaba otra cosa, me esperaba a lo mejor, pues no sé, un juego... Es un poco absurdo, porque ya han confirmado el remake del de Game Boy, ¿no? Pero, no sé, una cosa quizás más... Mucho más clásico, homenaje a los juegos más clásicos, pero ya sería un poco redundante. En cualquier caso... yo te recomiendo que lo pruebes. No, yo lo pillaré segurísimo. Porque el Crypt of the Necrodancer es un juego muy chulo. Tiene una mecánica muy original. No hay ningún juego que tenga una mecánica exactamente igual a este. Y a lo mejor te gusta. No sé, yo es curioso. Yo no sé si Nintendo con los Zelda ahora... juego de Game Boy, este que has hablado tú ahora, el proyecto este nuevo, yo espero que no pretendan convertir a los Zelda en una especie de Assassin's Creed o algo por el no, estilo. No creo. Eso espero. Me parecería raro eso. Eso espero. Pero en fin, vale. Zelda Cards. No sé. Y vamos a hablar de vampiros, porque... Se ha anunciado, y esto es de la semana pasada, pero me pareció uno de los anuncios más tochos de este mes, que es el Vampire the Masquerade Bloodlines 2 para consolas y PC. Ya sabéis, esa segunda parte de este juego que salió hace más de 10 años en PC. No sé si salió en consolas este juego después o... Bueno, que era a su vez la segunda parte del Vampire the Masquerade Redemption. De hecho, hablamos de... En el especial Vampiros, creo que habíamos hecho un especial Vampiro, ¿no? Sí. Hablamos... Hablo de Gaspar, de Bloodlines, sí. Me parece. Pero bueno, hablamos de esta saga, quiero decir, sí, ¿no? Sí. Y el caso es que pues es una continuación. No es ni siquiera un spin-off. Obviamente, no creo, por la premisa que te está mostrando, no creo que sea exactamente continuista, aunque cogerá referencias, ¿no? Porque ya han pasado muchos años. Mucha gente no conoce directamente el juego original. Pero la verdad es que tiene una pinta muy buena. Entre otras cosas, bueno, este juego es de Paradox Interactive. Entre otras cosas, pues lanzaron un viral con una especie de red social que era como Tinder. Se llamaba Tender y era pues... es como si los vampiros, ¿no? Intentaran ligar, pero solo con vampiros, obviamente. Y tenían su propia red social y tú si te dabas de alta, pues podías ligar con bots vampiros y conseguir bolsas de sangre que podrás utilizar en el juego, ¿no? Como moneda de cambio en el juego. Entonces... Bueno, si os interesa, buscadlo en internet, que no sé si sigue abierto, pero fue una estrategia de marketing muy chula. Y bueno, no se ha dicho mucho del juego más allá de que llegará en 2020. Saldrá en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y de momento no sabemos nada más, pero dijeron que en verano darán más noticias del juego. Yo imagino que en el E3. A mí se me antoja necesario lanzar una versión del primero. Un remaster. Molaría. Sí, o una especie de recopilatorio de los dos. Sí, pero por dos motivos. Primero, porque, joder, el primero salió el 2003-2004, creo recordar, por ahí. Pasaba un porrón de tiempo. Sí. Y a fin de cuentas, si esto es una secuela, lo idóneo sería que la gente tuviese noción de cómo es el primero. Y que además lo regalen con este, ¿no? Hombre, eso ya sería la sería leche, un buen detalle. Pero bueno, y segundo, porque Blue Dance, aunque fue un puto juegazo, a mí me pareció increíble. Estaba completamente petado de bugs. Sí. Rotísimo. Creo que los modders lo arreglaron. Sí, lo arreglaron y lo pulieron, pero claro, lo hizo gente que no era su cometido y lo hizo por amor al arte. Entonces, una versión arreglada, actualizada, yo tampoco pido una cosa ahí súper espectacular, ¿eh? No, tampoco, no creo que lo necesite. Si la gente que va a comprar este juego le ponen una versión igual a la que había antes y ya está. Sí, con que esté en las plataformas actuales, en PC no se necesita. No, y con que salgan las consolas actuales ya para mí ya es suficiente. Exacto. Pero bueno, en fin. Otro de los anuncios de esta semana, esta vez es de Judge Club Games, que son los que lanzaron Shovel Knight, ya sabéis, el estudio que lleva Shovel Knight, que llevábamos tiempo con, bueno, se estaba diciendo que iban a anunciar pronto un nuevo juego que no es de ellos, sino que simplemente lo van a publicar, y finalmente, pues los rumores de qué juego era, mucha gente era como un secreto a gritos, pues ha revelado que es Cyber Shadow. Cyber Shadow, a lo mejor no lo conocéis, es un juego que se hizo bastante famoso en internet, todavía en desarrollo, que es una especie de Ninja Gaiden moderno, ¿no? Con un aspecto visual 8 bits, pero mucho más currado, un poco al estilo Shovel Knight, el aspecto visual, y que llevaba bastante tiempo en desarrollo, y el tipo que lo hace, que se llama o firma como Mecha School, llevaba mucho tiempo siendo semiviral sobre todo en el entorno de los desarrolladores y tal, pues consiguió que le publicaran el juego, y efectivamente pues Judge Club Games pues ha anunciado que lo lanzará, ¿no? Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero va a salir en PC, Play 4, Switch y Xbox One, y bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el juego, lo podéis buscar en internet, se llama Cyber Shadow, pues es, como digo, un Ninja Gaiden un poco modernizado, ¿no? No sé si incluso tiene algún detalle de Metroidvania, eso no me quedó muy claro. Y con mecánicas pues de toda la vida, pero otras mecánicas nuevas. Es como un poco pues la idea de Shovel Knight, en el sentido de modernizar un juego antiguo, pero aplicado al estilo Ninja Gaiden. Entonces, echadle un ojo porque tiene muy muy buena pinta. Yo la verdad es que es uno de los juegos que más deseo ahora mismo. Recuerda un poco a The Messenger, ¿no? Sí, aunque la mecánica es completamente diferente. En The Messenger nos movemos por el tiempo, y en este juego es más a la vieja usanza, ¿no? La historia del ninja que está en el futuro y que, bueno, tiene que enfrentarse a robots y máquinas y cosas raras. Me parece interesante, creo que al menos lo probaré. Y aprovechando este tema, yo os quiero preguntar una cosa. Vamos a ver, de aquí a un tiempo llevan saliendo un montonazo de juegos con esta única premisa, ¿no? Retomar un género totalmente clásico y hacer un clásico hecho hoy en día, pero que siga pareciendo clásico. Shovel Knight, Oniken, Odalus de Dark Hall, etcétera. Muchísimos videojuegos que son con esta premisa. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Por qué creéis que se hacen estos juegos? Y lo más importante, ¿qué opinión os merece esto? Porque a mí me parecen géneros atemporales. O sea, un juego bien hecho en ese género siempre va a triunfar. Siempre. Siempre. Y porque son baratos. No tiene por qué ser barato. Bueno, está en la media de los independientes. Pero además tiene una cosa muy interesante, y es que estos juegos no son un calco de los juegos antiguos, sino que siempre aportan algo nuevo. Siempre aportan algo nuevo. Con claro. todo el feedback de todos estos, bueno, de estas décadas de videojuegos, cogen ideas incluso de juegos más modernos, más actuales, y las aplican a ese género, ¿no? Yo creo, Jorge, esto viene de atrás. Yo creo que en la etapa reciente de los videojuegos sufrimos un periodo oscuro de gilipollismo ilustrado. Es decir, la gente de repente empezó a tener rechazo primario a juegos de aspecto retro antiguo, ¿vale? Empezamos a tener obsesión con los gráficos hasta que ocurrió algo curioso. Llegó Xbox con no sé si os acordáis de Xbox Live Arcade, sí. que vendía juegos antiguos, bueno, antiguos. Pues Symphony of the Night fue uno de ellos, Doom. Y entonces Microsoft vio que eso a la peña le gustaba, que la gente se gastaba pasta. Entonces llegó Sega con los Streets of Rage, varios clásicos llegaron a arcade, y entonces fue un poco boom, ahí fue el boom. ¿Y qué dijo a la gente? Hostias, sacan juegos antiguos, venden a saco, ¿por qué no hacemos juegos nuevos con ese estilo? Y ahí ya empezó el fenómeno indie hasta nuestros días. Yo estoy seguro que fue ahí, cuando alguien rompió el molde y ya se abrió la veda. Y a la gente les encanta, o sea, los chavales, los millennials más jóvenes, los que no vieron esta etapa, de repente disfrutan juegos que son cojonudos, con un aspecto gráfico a estilo. Pero es que, y para pero mí es que además tienen gente muy buena, muchos de estos estudios, claro, que mejoran incluso el arte de esa época. Sin duda. Mejoras, ¿eh? Sin, o sea, duda. Cosas muy... Y aparte son desarrollos asequibles, evidentemente, ¿no? Es decir, los hace poca gente, a lo mejor equipos de entre 3 y 7 personas. Como en la época. Sí. Pero yo te digo que un juego así, en el año 2003... en plataformas de sobremesa actuales en ese momento, sería rechazado de manera abrumadora. Sería una especie de tomadura de pelo. David, yo lo que creo es que más que a ese tipo de gráficos, lo que... Me estoy riendo por una foto que alguien ha puesto. Alguien ha subido una foto de Gaspar en el, como si fuera el Discord. Conde Drácula. Imaginaos la imagen de Conde Drácula, pero la imagen más arcaica y antigua que podéis imaginar... Y con la cara de Gaspar. Es el enemigo de hasta le pintaron los colmillitos. Por favor, súbelo a Twitter. Sí. Lo que te decía, David. Vamos. Yo creo que a las 3D primigenias es lo que causaba más rechazo, más que los juegos antiguos o anteriores a eso. Pero yo, Oscar, de verdad, es que. Porque yo recuerdo en su día, cuando tú leías análisis en la Joy Consolas o Superjuegos, ¿te acuerdas que siempre hay una sección de análisis de aquellos juegos que, bueno, tienen una calidad un tanto discutible? Vale, sí, ta, pero o sea, es lobo, te ponían. Siempre. Pero siempre aparecían juegos de ese palo, juegos pues con aspecto 2D y tal, y era un rechazo casi automático. Bueno, incluso en la época, es que yo voy un poco más atrás, pero en la época de los gráficos virtuales, también, cuando salió Symphony of the Night, para todos fue una mierda. Es que, sin ir más lejos, hace muy poco estaba trabajando en un proyecto que recordaba un poco al Symphony of the Night, entonces me bajé el mapa completo. Existe en internet la imagen del mapa entero. Y yo flipé con la calidad de gráfica que tiene eso y el trabajo que lleva, ¿no? Es acojonante. Y estoy investigando sobre el tema. Y eso, busqué eso, pues el tema de reviews. Y lo ponían como anticuado, como... Eso es, Jorge. Eso es lo que yo digo, eso es lo que tú dices. Y de hecho, Oscar, para que entiendas mucho mejor, cuando fue el boom, entre comillas, de los juegos de lucha en 3D, visto a Fighter, Tekken, Battle of Toshiden, fue la época en la que SNK empezó su decadencia absoluta. No, pero yo pensé que estabas hablando en épocas más recientes. Cuando se hizo el salto, en la época de PlayStation y Nintendo 64, sí, todos los 2D generaba rechazo. Era como que el texto gráfico era aún más alto. Sí. Si tú lanzabas un juego en dos dimensiones, era, joder, tío, pero es que esto... Pero una vez pasó eso... Se asentaron las 3D, obviamente, y todo se calmó. Ya no había ese ansia porque todo también fuera super chachi en cuanto a gráficos. Lo anterior empezó a verse como: oh, pues mira, estos juegos de Super Nintendo, de Mega Drive, no han envejecido tan mal como aquellos 3D del principio de PlayStation, Nintendo 64 o Saturn. Exacto. Y metiendo también PC en el tema. Y entonces se empezó a volver a ver con otros ojos todo ese tipo de estética. Correcto. Pero es verdad que en la época inicial de Xbox 360 tal, sí que hubo otra vez eso. Y hay mucha gente hoy en día, lo ves mucho en los foros, ¿no? Que ven un juego así y no les parece un juego de verdad. Que es acojonante, porque tiene muchos prejuicios. Lo peor es eso, la gente que tiene prejuicios no los prueba, porque si los pruebas te das cuenta de que no solo son muy buenos, sino que muchas veces superan a grandes juegos clásicos. Juegos como Shovel Knight es un juego que supera en gran medida a muchos de los clásicos. Obviamente, si no hubieran existido los clásicos, Shovel Knight no existiría, porque coge ideas de todos ellos. Pero para cualquiera que le guste un Mega Man de toda la vida o cualquier juego así, con Shovel Knight va a encontrar un juego que es mejor. Y es así, ¿no? Y los prejuicios a veces nos quitan, pues, de probar ciertos juegos que son obras maestras. Pero sí que es verdad, David, que entre finales de los 90 y mediados de los 2000 hubo una especie de 2D fobia. Sí. De hecho, todos recordamos cierto análisis de Symphony of the Night que se hizo en un medio famoso de este país, que le cascaron un 7 en su momento. Y entre las contras es no es 3D. Pero eso pasó en todo el mundo, ¿eh? No solo hubo, a ver, pero hubo una dos de fobia flagrante en esa época. Sí, porque era el pasado, era, hecho, no, era, era y, no avanzar técnicamente. Y de hecho, se han perdido o se han pegado hostias importantes videojuegos de la generación 32 bits que eran auténticas obras maestras, se metieron hostias en ventas espectaculares por culpa de este fenómeno. Exactamente, sí, sí. Bueno, y ahora vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda pues tenemos dos agendas. Las noticias que salen en portada de todos los medios y luego esas noticias un poco más escondidas que nos mandáis vosotros para que nos hagamos eco de ellas. Y vamos a empezar con una noticia que nos la mandaron dos oyentes diferentes, que fueron Ángel, que firmaba como Mou o Moe, y iPrunch o iPrunch. Y voy a leer los mensajes que nos mandaron y os comento de qué noticia se trata. Bueno, anticipo que se trata sobre un nuevo museo de videojuegos que se va a abrir en Alicante. Y bueno, Ángel nos dice: muy buenas, supongo que ya estaréis al tanto de esta noticia, pero por si acaso, si os ha escapado, os mando algo que puede resultar interesante. Recientemente se ha anunciado la apertura de un museo de videojuegos en la pequeña localidad de Ibi, Alicante, en la que resido actualmente. Al parecer, la Asociación Arcade Vintage de Bertrer, bastante conocida por estos lares, se ha puesto de acuerdo con el ayuntamiento para utilizar parte de una antigua fábrica de juguetes como base para este museo dedicado principalmente a los años dorados de los arcades, aunque también tendrán relevancia los indies y los juegos retro en general. El proyecto, por lo que parece, es muy ambicioso y apuntan bastante alto, y si la cosa sale bien, puede ser un pedazo de sold para todos los amantes del videojuego, bueno, en general. La apertura está pensada para finales de mayo, fecha que algunos ya esperábamos con expectación. Te dejo los enlaces y un par de páginas que se han hecho eco de esta noticia, así como la propia del museo para que le eches un ojo. Un saludo y espero que si esto resulta ser tan grande como lo pintan, os dejéis caer por aquí para verlo con vuestros propios ojos. Firma y nos dice postdata: esto no tiene que ver con la noticia original, pero no puedo evitar mencionar que Magic Alonso va a crear su propio torneo de eSports. Te dejo también el enlace de la noticia. Y nos lo deja. Bueno. Y él no va a participar porque si no ganaría. No hay mucho que añadir a lo que comenta. Pues es un museo que lo está haciendo una asociación de amantes de los juegos arcade. Han subido una especie de teaser, un vídeo de muy buena factura, la verdad, enseñando cómo va a ser. Y bueno, dicen que van a tener una cantidad acojonante de material. Están trabajando muy duro en restaurar un montón de máquinas arcade originales para que la gente las pueda disfrutar. Y bueno, y tendrá más cosas como eventos especiales, etcétera. Bueno, voy a leer el mensaje de iPrunch y luego si quieres hacer algún comentario. Pues, yo solo quiero hacer un comentario, que es que si no me equivoco, a ver si no tengo mal mi información, pero en Villagarcía abrió un museo también de videojuegos. También, también. O sea que los que estéis en Galicia, que sepáis que tenéis una opción. En Villagarcía de Arousa. No, ¿es en Villagarcía o es en Cangas? No estoy seguro. ¿Cangas o Villagarcía? Yo creo que es en Cangas. A ver si hay algún oyente que nos lo puede resolver esta duda. Os lo comentamos luego, ¿vale? Bueno, vamos con el mensaje de iPrunch o iPrunch, no sé cómo te gusta leerlo. Dice: te mando lo que a mí me parece una noticia muy importante y que me tiene emocionadísimo, ya que me toca de cerca. Cangas. Es Cangas, ¿no? Pues Cangas do Morrazo. Dice: aunque hace poco me fui a vivir a Elche, siempre he vivido en Ibi y me parece una noticia increíble. Tengo unas ganas tremendas de visitar el museo, volver a jugar a muchas arcades y participar en los eventos que se vayan organizando. ¿Sabéis lo que sería la guinda del pastel? Esto es un mensaje para todos nosotros, ¿eh? A ver. Que os animaseis a hacer un especial arcades de vuestra vida allí mismo, durante algún evento que se organice, como la ArcadeCon, que es el evento que hace esta asociación de arcade. Dice: gracias Jorge y un saludo a todos los de Complejo Holanda. Y dice postdata: para mi amigo Alfredo, que sé que también os escucha, y escribe Tepelk, no sé si es un acrónimo o, pero bueno, o el nick, pero el caso es que un saludo a Alfredo, un saludo a iPrunch, y bueno, hombre, si surgiera la oportunidad, pues quién sabe, a lo mejor. O sea, tampoco podemos anticipar nada porque nosotros sabemos desde hace nada que existe este proyecto, ¿no? Entonces, pues nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Y nosotros allá donde nos inviten, pues oye, nos animamos. Si nos cuadra a todos bien de trabajo y estas cosas, pues ¿por qué no? Y bueno, no sé qué os parece esta noticia. A mí me parece cojonudo. que sean museos del arcade, del arcade y de videojuegos en general en España. Y sobre todo este tiene unas pretensiones muy altas, ¿eh? Es que yo creo que restaurar máquinas arcade originales tiene un mérito de la hostia. Mm. Porque es lo más complicado de recuperar a veces. Mm. Y eso sería un buen puntazo, desde luego. Pero es que no solo, además, no solo restauran el interior, sino que por fuera, pues los vinilos originales, claro, la pintura, digo, todo lo hacen para que quede tal cual. Exacto, o sea, es acojonante. Alucinante eso. Y bueno, el vídeo comenta que su objetivo no solo es que sea un museo de videojuegos, sino que sea una referencia en España. Y si pudiera ser en Europa. O sea, quieren hacer las cosas bien. Tienen cierto apoyo institucional, aunque yo imagino que en estas cosas no suele haber demasiado apoyo, ¿no? Siempre suele ser más trabajo de amantes de estos proyectos que quieren hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo espero, la verdad, ojalá salga muy bien la cosa, ojalá tenga muchos visitantes, y porque me parece que son cosas que es bueno, que buenas iniciativas, ¿no? Hablando de museos de videojuegos, yo recuerdo cuando estuve en Londres, en el Museo de Ciencia, había una sección dedicada a videojuegos y además aparatos de ese estilo, ¿no? Y me pareció súper triste que lo único que había era una Game Boy y una Super Nintendo. No había ni juegos aparte, no había nada. Estaban ahí dos consolas matadas. Me pareció una decepción. Aparte, dos consolas, brutal. Tío, que son fáciles de conseguir. Sí, sí, sí. Si tuvieran ahí una... Sí, pero un museo tan tocho que en todo lo demás es súper excelso, en la sección de videojuegos y demás tecnología de ese palo, había una Super Nintendo y una Game Boy ahí, en un escaparate gigante. Y la, otras y la cosas. Game Boy de botón B le iba a regular. Terrible, fue decepcionante. Hablando de... Bueno, en este caso no es un museo. El otro día vi un vídeo de una tienda en Vigo de juegos. No recuerdo el nombre, carajo. Pero me sorprendió mucho la tienda. O sea, es una tienda que vende productos actuales, pero también vende mucho material retro. Y los empecé a seguir en Instagram, o por lo menos ver su Instagram, y joder, tienen un material buenísimo, organizan torneos y demás. Me gustó mucho, bueno, lo que vi. Qué buen detalle. Me gustó mucho. O sea, habrá que ir allí, Hablaba el titular de la tienda y el tío se lo monta el solo y demás. Y no sé, me pareció... Muy iremos currado. Un día a esquilmar todo. Joder, bueno, y... Yo ya vi algunas cosas por allí. Oye, David, hacemos expedición cuando joder, queráis. Ya te digo. Hacemos expedición. Pero no eran todo consolas. No, qué va. Quería comentar, vamos a ver. Yo aquí voy a desvelar auténticas verdades y vergüenzas de Complejo Ananda, ¿vale? A colación de un tema que no sé si os habéis parado a pensar, que en los últimos años en A Coruña ciudad... Esto es muy local lo que voy a decir, ¿vale? En la Coruña ciudad escasean, por no decir ya no hay, tiendas pequeñas de videojuegos, porque no se puede considerar ni siquiera todo consolas como tienda pequeña de videojuegos, porque se dedica más cosas que a eso, y aparte porque ya por el volumen que tuvo o que tiene no es una tienda pequeña. Pero falta eso, y yo me acuerdo de una época, por allá por los años 2000 y algo, terrible época para la humanidad. Es que todo cuestiones de yo qué sé, yo lo hablamos muchas veces aquí. Es que veníamos de dos décadas excelsas. Pero yo quiero cuestiones de buen gusto. Sí, sí, sí. Pero yo quiero. Los 2000 fue un muro. No, pero yo voy a desvelar aquí una cosa, un secreto del Complejo Ananda, ¿vale? En aquella época, yo recuerdo perfectamente que había dos seres humanos que comparten programa con nosotros, que se llamaban Óscar y Gaspar, que tenían un proyecto conjunto de montar una tienda de videojuegos. Puf, eso es terrible de desvelar, mejor no, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, por eso, aparte, no, es un palo para una persona que no está aquí, tío. Ah. Sí, no, yo sé de vosotros dos, pero ya, no tío, sé de quién más. Pero ¿por qué te crees que no se hizo al final? Hay cosas que no se deben desvelar, tío. No. Yo sabía que existía. Yo recordaba esa historia como algo entrañable. No sabía que había algo. Joder, sería entrañable si tuviese lugar. No se ha jodido. No, pues sí. Pero es como, yo qué sé. Pero joder, todos éramos muy jóvenes. Y ellos también. Oscar no, que ya tenía 50 años. Ya había extinguido a los dinosaurios. Yo siempre pensé que era un rollo de que se planteó, pero al final se hizo. Pero una cosa, Oscar. Pero que se recordaba con cariño. Ese proyecto frustrado, entre tú y Gaspar, ¿nunca pensasteis en intentarlo? No. ¿Entre los dos? No. Yo... No, a ver, este no es un tema para hablar aquí. Mejor yo quiero cortar este tema ya de... No, porque además, Gaspar no está aquí y no se puede defender. No se puede defender. No, no, a ver. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Y vamos a hablar de la siguiente noticia. Por cierto, un inciso. Dice por Mon, por el chat, que la tienda es Replay. Es esa misma, es. Pues una tienda que de la hostia. Felicidades, vigueses. Bueno, vamos con una noticia un poco más seria, que nos manda más seria en el sentido de que es grave, no de otra cosa. Que nos manda Javier Estevez y nos dice: hola Jorge, te quería enviar una noticia que es posible que ya tuvieras en cartera. Se trata de la denuncia del creador de Asion Verge, Thomas Happ, y Limited Run Games, ya sabéis, la distribuidora, contra la distribuidora española Badlands por impagos. Yo compré el juego en Switch el año pasado y la noticia me ha dejado con mal rollo. Yo creía haber comprado un juego pensando que todos los implicados se llevaban su parte por su trabajo realizado y ahora parece que no fue así. Te paso a continuación un par de referencias acerca del tema. Bueno, yo estoy leyendo las referencias. Recomiendo mucho el artículo de Eurogamer, porque Eurogamer se ha molestado en hablar con las partes implicadas. Que esto es una cosa que en periodismo de videojuegos brilla por su ausencia muchas veces, ¿no? La profesionalidad y el contrastar la información. El caso es que voy a intentar resumirlo. Es un tema muy, muy espeso, porque son cosas que pasaron durante 2 años. Voy a intentar resumirlo de una manera sencilla. Es posible que algunas de las cosas se banalicen un poco, no sean exhaustivas, ¿vale? Pero es un poquito para poneros en situación. Reitero, si queréis informaros bien del tema, visitad el portal Eurogamer y buscad la noticia, que encontraréis un artículo muy largo y muy detallado. Bueno, el caso es que, al parecer, Limited Run Games, bueno, los creadores de Asion Verge, el que es el Thomas Happ, estaba buscando distribución para la versión de Wii U, esa versión que no llegó a salir, de Asion Verge. Ya sabéis, este juego que empezó saliendo en Play 4 y luego salió en PC, salió en más plataformas, fue un éxito tremendo. Sí, pero la versión física no salió en PC. Pero la versión... No, exacto. Pero este caso es para la versión de Wii U, ¿vale? Sí. Eso que pasó con la versión de Wii U. El caso es que, bueno, después de tener varios pretendientes en cartera, pues decidió aceptar la oferta de Badlands Games, que le ofrecía, entre otras cosas, donar un porcentaje del dinero que Badlands recibiera, de los beneficios de Badlands, donarlo a la causa de el hijo de Thomas Happ, que tiene un hijo pequeño, que tiene una enfermedad neuronal, y pues él agradecía que donasen ese dinero porque el tratamiento que recibía semanalmente su hijo es muy caro. El caso es que, bueno, pues los escogió. Y Badlands Games, la primera anomalía, digamos, es que al parecer, de manera unilateral, pactó con Limited Run Games la distribución de estos juegos en Estados Unidos. Digamos que no avisó al creador del juego de que Limited Run Games iba a estar implicada en la distribución, ¿no? Eso ya fue el primer detalle. El caso es que Limited Run Games adelantó un dinero a Badlands, 80.000 euros, 78.000 euros, para que pudieran imprimir, sí, producir esas 6.000 copias de Switch, para que veáis lo caro que es producir videojuegos, ¿eh? Son 78.000 euros para producir estas 6.000 copias del juego. Y bueno, el caso es que Badlands cogió el dinero, pero no produjo esas copias. No las produjo, pasó el tiempo, no recibían respuesta de Badlands, y luego se descubrió, y esto es una cosa que Badlands no notificó a esta empresa, pero se descubrió que Badlands estaba pasando por apuros económicos muy grandes. Según fuentes de Badlands, estos apuros económicos fue porque los bancos le retiraron el crédito a Badlands, y se debió a un error de gestión. No tenía nada que ver con, según Badlands siempre, no tenía que ver con la liquidez de Badlands, sino con un error burocrático. Es Badlands en singular. Badlands, ok. Pero Jorge, tengo una duda. Sí. Esto es únicamente en relación a la versión de Wii U. Sí. Solo la versión de Wii U. Sí, eso es lo que yo he leído, vaya. A lo mejor yo me estoy equivocando y hay más detalles, pero claro. Yo leía que hacía hincapié a Wii U. El caso es que, bueno, Badlands, obviamente, con sus problemas financieros, estaba sin líquido para producir las copias. Ya se había gastado ese dinero en otros proyectos, porque es lo típico, una empresa grande le llega un pago, lo invierte en otras cosas, pero con beneficios siguen haciendo su negocio, ¿no? Pero el caso es que Badlands no notificó en ningún caso este retraso. el juego se retrasó, esta versión se retrasó, Bandas no dieron señales de vida, y ante las explicaciones, o sea, el creador del juego, Limited Run Games, pedían explicaciones y Bandas no contestaba. Así que, llegado a cierto punto, les avisaron de que les iban a denunciar en Estados Unidos. Y Badlands no contestó, o sea, no compareció en el juzgado, así que perdió el juicio directamente. Fallaron a favor de Limited Run Games. El caso es que después, según tengo entendido, Badlands se puso en contacto con ellos, pues para disculparse por el tema, aunque lo hizo ciertamente lo hizo de una manera muy precaria, contactando, tardando mucho en las respuestas y tal. Y ellos le ofrecieron dos opciones: o bien pagaban todo ya, o bien simplemente imprimían las copias, porque ellos siguen interesados en publicar el juego, y Badlands se podía quedar un porcentaje de beneficio de las ventas, lo cual pues hubiera sido un chollo para Badlands. Badlands dijo que sí a la segunda opción, pero al parecer no volvieron a tener noticias de Badlands. Pasó el tiempo y finalmente ellos dijeron, bueno, pues esto hay que llevarlo más lejos a los juzgados, hay que intentar hacerlo en España o algo, pero para que se presenten, para o intentar hacer que la sentencia sea efectiva en España, porque sea ejecutada, porque al parecer pues Badlands, digamos. A ver, lo que pasa es que la empresa entró en concurso de acreedores debido a la situación. ¿Y qué pasa? Que debido a eso, a entrar en concurso de acreedores, la deuda expira, se formó una nueva sociedad que es Badlands Publishing, que no está sujeta a esas deudas. Exacto. El tema es que el tema eso me parece el poco, tema es que hay poco una jugada, perro hacer sí, eso. Sí, sí, hay una jugada ahí maestra que eso es una de las cosas que le achacan, ¿no? La jugada maestra de que Badlands, la empresa original, desapareció y ahora está Badlands Publishing, que digamos no es responsable porque es una empresa nueva. Pero Badlands Publishing es una empresa completamente nueva, sí, formada sí. por otras personas. No tiene relación con la anterior. No. De hecho, el presidente de la anterior ya no es presidente de esta nueva, sino un trabajador más. Yo creo que aquí, honestamente, yo creo que aquí hay una jugada. Bien no suena. Para, bien no suena. Eso para deshacerse la responsabilidad. Eso es una chapuza jurídica de mierda. Sí. Tú no puedes crear otra empresa y decir, yo he creado una nueva, yo no tengo responsabilidad. Claro. Eso es una chapuza de mierda. No, porque se supuestamente ahora la responsabilidad es sobre las. Vamos a ver, efectivamente, la empresa ya no está sujeta a ese problema, pero sí las personas que dirigían la empresa, es decir, la deuda. Pero las personas, si es una sociedad, no sé si es una sociedad limitada o anónima. No sé cuál es el tiene que ser una sociedad limitada. Sí, responde con el patrimonio de la sociedad, salvo que los administradores hayan hecho algo en fraude de ley. Entonces sí responden ellos con su patrimonio. Claro, si tú creas una sociedad nueva y diciendo, esta es nueva, ya no tiene nada que ver, por el simple hecho de desviar la responsabilidad, eso es un fraude de la hostia. Pero bueno, que tampoco conozco los detalles, ¿eh? Bueno, el caso, siguiendo el tema, están intentando o quieren intentar que se haga efectiva la sentencia en España. Pero el caso es que, tras pasados meses y meses, porque dieron tiempo para que respondieran, etcétera, digamos que Badlands les pidió que de alguna manera les fraccionaran el pago para poder pagar la deuda. O sea, Badlands, según el comunicado que lanzaron, siempre ha estado abierta a pagar la deuda, ¿no? Aunque es verdad, y esto lo admiten, que la comunicación ha sido precaria. Ellos no han estado a la altura en la comunicación. El caso es que Limited Run Games y el creador del juego no quieren el pago a plazos como lo quiere plantear Badlands. Badlands ofrecía pagar muy poco al principio, los primeros meses, y luego ir sumando y pagar más en los últimos meses, ¿no? Pero ellos quieren que sea al revés, obviamente, porque quieren recuperar la inversión. Porque además de esto, en la ecuación entra que para poder producir el juego como Badlands les dejó tirados, tuvieron que sacrificar dinero personal y tuvieron la suerte de que el juego vendió bien y no se fueron al garete, ¿no? El caso es que, bueno, pasó esto y ha llegado a cierto punto en que, digamos que los creadores Limited Run Games y el creador del juego han lanzado a la luz esto en Twitter, porque ya han pasado 2 años y quieren visibilizar el problema y que la gente sea consciente de lo que la jugada que les han hecho. Y el caso es que ahora quieren entrar en un nuevo pleito contra el tipo en cuestión, que el tipo se llama Luis Quintans. Quieren entrar en un nuevo pleito, o eso tengo entendido, para pedirle $200,000 y más otros 78.000 de Limited Run Games. Los 200.000 sería el dinero que adelantaron, digamos, para poder suplir pues el hueco que les dejó Badlands, ¿no? Y es también intereses, etcétera. Sacó un comunicado el Luis Quintans explicando su versión de los hechos. Su versión de los hechos es un poco lo que os venía contando desde el principio y también asumiendo cierta culpa, pero diciendo que ellos no se niegan a pagar la deuda. Honestamente, no hay ningún movimiento de momento por parte de Luis Quintans de abonar ese dinero que debe. Por otro lado, esto es una chapuza y hay una cosa bastante grave, que es que Luis Quintans hasta hoy, o hasta esta semana, era el presidente de DEV, la Asociación de Desarrolladores Española, o de Productores de Videojuegos Española. Y llevan 2 semanas pues valorando que se iba a hacer con él y hoy ha dimitido, o esta semana ha dimitido el tipo. Que tenía que haber dimitido ya el primer día, ¿no? Cuando se sabe eso. Pero es que además entra en el tema de que el anterior presidente de la asociación también fue cesado porque está en un pleito muy gordo de corrupción, de corrupción con ayudas públicas al videojuego y tal. O sea, que nos encontramos por un lado lo de este impresentable, Luis Quintans, que debe toda esa cantidad de dinero y que no ha tenido los cojones de dar ninguna explicación a los desarrolladores sobre este tema. Y luego tenemos Dev, que parece, al menos desde fuera, una asociación completamente opaca y la verdad, bastante turbia, con personajes que están haciendo cosas que son fraudulentas, ¿no? Entonces, no da muy buena imagen, la verdad, este tipo de cosas. No, yo quería comentar que, vamos a ver, a espera de que haya más información, no sabemos ni los motivos reales de esta persona, ni si verdaderamente hay una voluntad de pagar la deuda, o hubo una voluntad o no la hubo, si los otros están forzando un juicio para percibir la cantidad máxima y más una indemnización o algo por el estilo. Es que aquí es un tema muy complicado, cada uno tiene su versión, no podemos determinar directamente que esta persona sea súper culpable y tal. Evidentemente hay una serie de hechos que son objetivos que muestran un comportamiento un poco turbio. La formación de una nueva sociedad, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy chapucero. Sí. Pero lo que dice Jorge, hay una sentencia que se hizo firme en otro país, ¿no? En este caso. Sí. Y quiere que se ejecute en España. No recuerdo en qué estado fue, pero es de Estados Unidos y quieren que se ejecute en España. Pero bueno, a lo que voy es que parte de la información que faltaba aquí es que los de Limited Run Games, ante las propuestas del pago de la deuda, ellos dijeron que no porque quisieran más cantidad de principios, sino porque ellos querían recibir el dinero en las mismas circunstancias que lo entregaron, es decir, en un solo pago, a tocateja, ¿no? Sí. Entonces, claro, en esa exigencia, ellos, en su estrategia de acusación, supongo, tienen que mantener esa versión. Y bueno, una cosa más, han anunciado que sí que va a salir la versión de Wii U y sale este mes el 29. ¿Qué dices? Pero sale de Limited Run Games, la distribuye. Exacto. No, la hace Limited Run Games, la hizo por su cuenta. Sí. De hecho, el tipo este, Luis Quintans, en sus mensajes acusó, digamos, vamos, grosso modo, ¿vale? No es una acusación directa, pero lo dejó entrever que a él le parece que es una estrategia de Limited Run Games para promocionar el juego. Sí, hombre, sí. Honestamente, a mí me parece que este tío es un impresentable, porque lo que podía haber hecho, y esto hasta él admitió que en eso falló, lo que podía haber hecho es desde el principio ser transparente y pedir a Limited Run Games, pues, o más paciencia, o facilidades en el pago, pero desde el principio, no hacerles esperar 2 años... que haya pleitos y que haya de todo, no presentarse los pleitos, etcétera. No, es que además, es que si haces eso, luego se te aplican los intereses de demora que hacen que la deuda crezca exponencialmente. O sea, es una gilipollez. Te metes en un charco sin comerlo ni beberlo. No, o sea, a mí lo de esta gente es curioso, porque Actionberg se anunció en físico para Switch, bueno, más tarde para Switch, inicialmente para Vita, para PS4 y para Wii U. Se lanzaron las versiones de PS4 y Vita. La versión de Wii U no se supo nada de ella. Y la de desapareció. Y la Switch salió más tarde, claro. Sí, bueno, más tarde porque la consola salió más tarde. Es por este tema. Pero claro, a mí me sorprende que sea solo en relación a la versión de Wii U. Realmente tiene relación con todas, digo yo. No, pero es que ellos tenían solo la concesión para Wii U. Ah, claro, ahí está el tema. Vale, ellos vale. Es lo que les dieron. El resto se lo llevó Limited Run Games, las otras. O a lo mejor tenían la concesión para todas. Sí. Pero Limited Run Games, les, como luego hicieron un trato, que es lo que te decía, que fue un poco opaco porque no se supo. Igual Limited Run Games hizo cargo de las otras y ellos solo de la de Wii U. Alguna cosa de estas. Vale. Sí, como digo, os recomiendo que veáis el artículo. Viene muy bien explicado, contrastado con información de primera mano en Eurogamer. Y ahí podéis salir de dudas, porque es posible que algunas de las cosas que hemos dicho aquí pues no sean exactas a lo que ocurrió. Hay un hecho más, que es una de las cosas que más enturbia este tema, que hemos hecho poco hincapié en esto, que es que, a ver, fue parecer todavía más rocambolesco, pero Badland Games, ellos le prometieron al autor del juego, y es el motivo por el que el autor del juego les dio la concesión de derechos. Sí, lo decíamos al principio. Una cantidad muy alta de los beneficios para. 25% creo que era, o más. No, era un 70%. Sí. Entonces, claro, a ver, no deja de estar la parte turbia de dinero de un niño enfermo, ¿no? Entonces, a ver, la verdad es que le da un toque todavía más morboso a la noticia, ¿no? Se columpió mucho, demasiado. Mi pregunta es, ¿esta versión de Wii U va a salir en todas las tiendas o solo en la tienda de Limited Run Games? Solo en la tienda de Limited Run Games. Serán las bastante. Y hablamos de temas súper serios. Sí. Está la versión de un ¿cuándo niño sale juego, para Wii U? ¿Cuándo sale para Wii U, hijos de puta? Ya, bueno, pues yo ahora me puse culo. En modo... Eso es insensible, tío. Pero en modo quiero el juego porque va a valer pues mucha pasta. Te vas a la web de Limited Run Games y te lo compras. Diré que es verdad que esta versión va a ser la más claro, la más pero, valiosa. Pues si a compras, tío, que sepas que ese dinero de niño enfermo sí. no va a llegar a sus manos. Vale, Oscar. O sea, no, tú serás parte del sucio. Problema. En este caso, igual. Si tú ya estás mirando la web de Limited Run para ver. A mí me da pinza que consola ya está. Bueno, más ya está, ya está. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarme un email a jorge@complejolanda.com escribiendo la noticia, un mensaje, pues. Vuestro propio mensaje explicando un poco o vuestra opinión y la fuente de la noticia para que podamos contrastar la información. Y bueno, tengo que decir que tengo muchísimos mensajes pendientes, pero solo podemos traer un par de noticias por programa por temas de tiempo, así que bueno, iré comentando esas noticias pues a medida que pasen. Las que queden muy viejas pues intentaré darle prioridad a la actualidad, pero vamos a intentar que entréis todos en la medida de lo posible. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Gearbox anuncia Borderlands 3. Jorge, yo pensaba, tío, que aquí había... No puede ser esto, macho. Yo pensaba que aquí había... Sí, sí, no, mira, yo estaba intentando escribir algo en el chat. Joder, para mí esto es edición. A mí Borderlands no me da especialmente, pero yo lo hice, joder, por vosotros. A ver, sí, me sacrifiqué. Yo te voy a decir una cosa. A mí Borderlands, la saga, me gusta mucho. Sí. Pero lo que vi este juego no me ha dicho absolutamente nada. Es muy post-millennial, ¿verdad, David? El trailer. Sí, no post-millennial. Sí, si es exactamente el trailer como es, era. Pero es Oscar, post-millennial. Oscar, sinceramente, tú estás muy post-millennial trailer, últimamente. El trailer. Sí, o sea, jugando Apex Legends, trailer, ahora Borderlands. El trailer es post-millennial. No, lo que pasa es que vosotros tenéis unos prejuicios que te cagas. Tenéis unos putos prejuicios según qué cosas. Oscar, esto está grabado. Lo dice Oscar. Esto está grabado. Mira, tú, por ejemplo, tú. Vamos a sacar ya el cajón de mierda, a ver, tú. Todo lo que sonaba a Nintendo era broza asquerosa que era un pedo. Oscar, yo tengo Nintendo Switch. Sí, bueno, te compraste la Switch y ahora todo es... Le beso el culo a todo lo de Nintendo. ¿Pero cuándo es eso? A ver, está grabado eso. Joder, eso no está grabado. Oscar, serás tú. Oscar, ¿No será que tú tienes a lo mejor una idea distinta? No, Oscar, no, tío. Además me lo dijiste tú alguna que otra vez. Tú, ¿Cómo? Según ¿cómo? Que ¿no? te dije? A en ver, cuestión de esto. A tú a según qué géneros le tenías un montón de prejuicios. Sí, que luego pero, has ido, joder, probando y te han ido gustando. Pero, y eso lo digo muchas veces. Claro, pero entonces pero, estoy Oscar, lo cierto. Coño. Tienes un montón de prejuicios. Tenía un montón de prejuicios. Sin embargo, tú lo sigues teniendo con Xbox. Va en la madurez. Con los años. Anuncia la Master Chief Collection y haces ¿cómo que con Xbox? Oscar, no. Oscar, no. Perdona, Oscar, pero tú odias Xbox. Yo tengo en casa consolas de Microsoft. Hay una cuestión. Ah, sí, no, por alusiones. Por alusiones. Claro, eso no es problema. Hay amigo. Una cuestión. Vamos a ver. Yo siendo un chaval más joven y todo eso, yo tenía mis prejuicios, creo que sí. Como mira, todo el mundo. lo ponen por aquí. Víctor odiaba a Nintendo las primeras temporadas, las primeras 5. Víctor así. Odiaba a Nintendo con 22 años, tiene 31, tío. O sea, han pasado casi 10 putos años. A ver, Oscar. Escucha. Y la gente madura, tío. A ver, la cuestión está en que avanza el tiempo y lo normal es madurar, aprender de los errores y de repente. Claro, pero entonces, ¿a qué me vienes? ¿A qué me vienes ahora con eso? A ver, Oscar. Y de repente abrir más la mente a cosas nuevas, ¿no? Y la verdad es que yo llevo bastantes años jugando absolutamente pero todo. Pero si precisamente aquí el que abre su mente a cosas, el que juega más géneros aquí de todos nosotros soy yo. Ah, sí. Ah, sí. Más géneros, sí. ¿Cuántos indies te pasaste el año pasado? Pero es que el indie per se no es un género. No, tú... Dentro de los indies hay un montón de géneros. Sí, pero es que yo no te veo jugar a ninguno y tienes muchos prejuicios. ¿Pero qué tienen que ver ahora los indies? Indies no son un género. A ver, Oscar, ¿lo que es indie y lo que es Xbox? Chavales, nos estamos dispersando un poco. Esto tiene que ver con Borderlands 3 y no sé qué coño viene esta conversación. Yo iba a leer la noticia, de hecho. Bueno, voy a leer la noticia, venga. Porque nos estamos empantanando. Bueno, el caso es que lo han anunciado esta semana. Ha habido una especie de evento de Gearbox donde no solo anunciaron este juego, anunciaron una versión HD remasterizada, por así decirlo, del Borderlands 1, sí. Que saldrá en Play 4, Xbox y PC, me parece, ¿no? Sí, PC también van a actualizarlo. En PC sí. Lo que hacen es te regalan todo, si lo tienes, sí. Te regalan todo lo que te falte, el contenido DLC y todo eso. Es. Si no, bueno, supongo que el juego seguirá siendo lo mismo. Han anunciado este detalle. ¿Qué más? La actualización de Borderlands 2. La actualización de... Sí, de la colección super guapa. Luego han anunciado este juego... Battlestorm para Switch, sí. Que viene la edición completa. ¡Oh, qué rico! Y este Borderlands 3, que es la guinda del pastel, que ya sabéis que era un rumor que llevaba semanas y semanas fraguándose. Rumor no era, si Randy Pitchford había dicho ya hace un año, por lo menos, sí, que bueno, estaban trabajando en el juego. Vale. Pero el caso es que han mostrado un vídeo... A ver, el vídeo es claramente está orientado pues a la gente joven de ahora, ¿no? Porque es lo que vende ahora juegos. Me recordó mucho al estilo de vídeo de Rage 2, en cuanto a lo que se ve, porque lo que se ve es un Borderlands, o sea, veis, es la misma estética de siempre, pero sí en cuanto a cómo está montado el vídeo, ¿no? El tipo de música, todo, la manera en la que tienen de editarlos. Eso es lo que me refería, que era un estilo muy post-millennial, la manera que tienen, porque es lo que vende ahora, ¿no? Y el juego pues es continuista, ¿no? Parece que es un poco lo de siempre, tiene unos gráficos chulos, es más pulidos obviamente que las anteriores entregas, pero si lo veis pues veréis claramente que es continuista. Y bueno, pues creo que no hay detalles exactos de cuándo va a salir, pero sí que han dicho que habrá más noticias de este juego el 3 de abril. ¿3 o 19? Yo leí 19 de abril que había... Yo estoy leyendo en la fuente 3 de abril. Pues puede ser entonces. A ver, yo me voy a explicar. A mí Borderlands saga me ha gustado mucho en general. El primero me pareció una delicia, el segundo también, aunque bueno, no sé. Me sorprendió menos, quizás. No jugué a la versión esta pre-sequel. No, por lo menos no yo terminé. Lo tengo, pero tampoco lo jugué. Y, a ver, yo... El tema es, Borderlands 2 sale en 2012. ¿Vale? Este saldrá en 2019 o 20, no se sabe aún. Igual sale este año. O sea, 7 años después... Yo me esperaba un cambio más notable. Pero, David, seguro que si te pones en una pantalla este y en otra pantalla el 2, lo notas mucho, ¿eh? A ver, evidentemente se notará, pero yo me esperaba un cambio más notable. Es decir, se esperaba algo más radical. Más radical, sí, efectivamente. Me esperaba algo un poquito más radical. Igual lo vemos. A ver, los entornos de los dos anteriores ya eran grandes, así que ahí supongo que no habrá mucho más donde rascar. Vi lo que me gustó mucho. Pero yo vi los escenarios con muchísimo más detalle. Y algunos muy... Por lo menos tener como un tipo jungla, una ciudad moderna. Y una ciudad con rascacielos. Eso me gustó. Que a ver, en Borderlands 2 se vieron zonas urbanas más pequeñas. Sí, más pequeñitas. Pero no creo que a ese nivel. Yo creo que lo que pretende el juego es más, hacer un mundo más grande, más rico. Sí. Y ser continuista a propósito, porque precisamente su aspecto visual fue en parte lo que vendió los originales. Bueno, y su jugabilidad, ¿no? Realmente. Entonces. A ver, yo estoy contigo, que a lo mejor uno esperaba, siendo el 3, tanto tiempo sin sacar, que fuera algo más, más diferente, más increíble, ¿no? Sí. Pero tampoco está mal. No, digo que esté mal ni mucho menos. Porque pero después de tantos años... Es verdad que tienes razón, yo me vi el tráiler del remaster antes de este, y después de verlo dije, va, sí, un poco... Pero es una mejora que es muy sensible, ¿no? Pero bueno... Yo creo que lo que va a importar, yo creo que la mejora se va a ver en el mundo. Que va a ser un mundo con muchas más cosas, más cosas que hacer, etcétera. Sí. Entonces, bueno. A mí quizá lo que menos me gustó fue el diseño de los nuevos personajes. No me... Enseñaron también en el tráiler personajes de los otros dos, sobre todo las dos sirenas. Que son las que le han cambiado un poquito el diseño, pero tampoco mucho. Y estaba pensando, estaba viendo el tráiler y el tío que toca el... Que era un saxo. Dice, no será el soldado tocho del primero, pero no tiene pinta. Sería un cambio bastante, bastante radical respecto a aquel personaje. Pero no sé, me hizo mucha gracia un personaje tan tocho moviéndose así, tocando el saxo de aquella manera. Pero bueno, obviamente no habremos visto en el tráiler todo lo que será Borderlands 3. Y fuera de ese tráiler hay margen para que aún puedan sorprendernos. De todos modos, Gearbox, esta es su última puta bala. O sea, Gearbox ha dado palos de ciego desde hace tanto tiempo que como este juego le salga rana, yo creo que este estudio se va al carajo. Bueno, yo creo que va a triunfar. Hombre, además, a ver, todo pinta bien, que la cosa va a ir bien. Puede haber, no creo que haya una catástrofe, pero es que lo de Gearbox ha sido... Con Borderlands se comían el mundo, de repente llegó Duke Nukem Forever, Alien Colonial Marines. Lo comentamos el otro día, juegos extraños, la reedición de Bullet Storm, que es un juegazo, pero... Pero es una reedición. Exactamente, un juego, es una reedición. Que tampoco cambia tanto de respecto a la anterior generación. Luego te lanzan la versión también tuneada de Duke Nukem 3D. Otro juego que también pasó completamente desapercibido. Entonces, supongo que todos sus recursos estaban destinados a Borderlands 3. Yo estoy seguro que lo va a petar. Tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Y además el tema de conseguir equipo este, como le llaman ahora los looter shooters. Sí. Es una mecánica que te engancha. Ya enganchaba en juegos como Diablo. Exactamente. Que Borderlands adoptó al género de los shooters. Sí. Y es una cosa que siempre estás deseando avanzar un poquito más para abrir la siguiente caja y tener un arma más tocha. Muy cierto. Eso siempre engancha. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué están comentando en el foro? En complejoanda.foroes.org, en el post de programa de hoy. Vamos allá. A ver, Denis el Azul decía: buenas, Doom, listo para escucharos una noche más. Dice: por cierto, ¿para cuándo un segundo especial de juegos de dinosaurios? ¿Nos quedó algún juego de...? Bueno, siempre quedan. Ark. Salió recientemente. Hay algunos nuevos. Ark, entonces. El de Jurassic World, de construir de parques. Hay especiales temáticos, Oscar, que hay que recuperar aquí. Están los coches. Están los trenes, que no lo hicimos. De hecho, el de los juegos de velocidad debería ser uno por temporada y... Y esta ya nos hemos ventilado mitad de temporada, así que es probable que lo veamos. Yo sospecho, creo que existe la posibilidad de que la segunda mitad de temporada venga cargada de material. A ver, es que el tema de los especiales es complicado porque hay temporadas que hacemos demasiados y hay otras temporadas que apenas los tocamos. Bien porque salen muchas novedades y hay que, obviamente, hay que hacerlos. La culpa es de Gaspar, que no le gustan los especiales. Gaspar, siempre que decimos, venga, un especial, Gaspar dice, joder, está especial. Tiene que preparar parte del trabajo y eso le da vértigo. Seguimos con el foro. Brutal Vomit dice: buenas, Buffy Cazavampiros. Pues este juego lo tengo en mis deseados y la verdad estoy muy interesado en escuchar qué nos cuentan sobre él. Estamos en época vampírica. Salió este Vampire hace un tiempo y hace poco anunciaron Bloodlines 2. Ojalá lo próximo sea Soul River 4. No tiene nada que ver, pero soñar no cuesta. Y por cierto, se va a lanzar Vampire en Switch, ¿eh? No sé cuándo, pero se anunció para... Sí, se anunció hace un poco de tiempo. Bueno, no tanto, unos meses. O un mes, no sé exactamente, pero es verdad. Imagínense que volviera... Sigo con el mensaje Brutal Vomit. Imagínense que se volviera la tendencia... lo de hacer videojuegos de vampiros. Se me acaba de ocurrir que sacara un videojuego de Entrevista con el Vampiro y madre mía, me ha dado hasta vértigo. Saludos. Y que el protagonista fuera Gaspar. Avalis 2000 dice: buenas y sangrientas noches. Otro juego abandonado, Abandonware, en la biblioteca de Steam. Recuerdo mi primer año como seguidor del complejo. Os dije que en un año había pasado de tener 50 juegos en Steam a tener 100 y ahora estoy llegando a los 450. Intentaré escucharos, pero preveo que quedarme dormido en el suelo del cuarto de mi hija. Seguimos. Celera dice: buenas, Vampiro la Mascarada Bloodlines 2. Justo este finde iba a probar Vampire, que lo acaban de poner en el Game Pass. No sé mucho sobre él, aunque solo por la ambientación creo que merece la pena. Merecerá la pena, perdón. Artoria77 dice: qué sorpresa, no me esperaba un análisis de Vampire, muy ansioso de ver qué opináis de este juego. En lo personal, dejando de lado fallos técnicos, que en mi caso en PS4 Pro había bastante, sobre todo pasada la mitad del juego, me pareció un gran juego. La ambientación, el folclore vampíricos y la historia me encantaron. Él mismo deja también el juego definitivo de de vampiros de generación pasada, que creo recordar, deja una carátula de PlayStation 3, pero salió inicialmente en 360, creo recordar, este Vampire Reign Altered Species. Creo que era un shooter on rails o algo así. No, shooter on rails, ¿qué va? No. No, el que es que parece que Metal Gear Solid Metal sí, Vampire. Sí, sí, sí. No era un shooter on rails. Yo tenía, yo sé que era un juego de mierda. Era un Metal Gear de mierda. Pero ves a que era on rails. No. Dice Denis Lazul también, ya que habláis de juegos nuevos con el estilo antiguo, ¿habéis visto el Blazing Chrome? Veo venir que este lo jugaréis en el canal. Es más, es de los creadores de Odalus y creo que ese os gusta. Y deja unos un par de GIFs y capturas, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y leo el último, que además es el último que está en el foro. Morfeo78 dice, buenas chicos, no sé si lo pondréis en el programa. El sábado que viene hacemos el evento Retro Retropixel en Málaga, completamente gratuito, y será un evento solidario, ya que estará Videojuegos por Alimentos. Somos una asociación pequeña que intenta hacer un evento mediano para todos los malagueños y personas que se acerquen, con conferencias, torneos y unas 100 máquinas entre consolas, microordenadores y arcades, para el disfrute de todas las personas que se acerquen. No habrá nada comercial, ya que el evento se realizará en la Universidad de Málaga. La fecha es el próximo fin de semana, 6 y 7 de abril. Gracias y un saludo. Y deja la web, bueno, si andáis por los alrededores, ya sabéis. Pasaos por el foro para más detalles. Ahí lo tenéis en enlace en el post del programa de hoy. Mucha suerte con el evento. Y señor David, vamos a escuchar un poco de música. Pues hoy os traigo musiquilla de Castlevania y también de Cave History. Pues vamos con un poco de Castlevania y volvemos con Sol y no Sol. aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Seguimos aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes en directo a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo de Anda todo junto. Estamos también en podcast, formato podcast como siempre en complejoanda.com, iVoox, iTunes y Spotify. También podéis seguirnos en redes sociales, arroba Complejo de Anda para Twitter, el Complejo de Anda para Facebook, para Steam y para PlayStation Network y Xbox. En Steam además somos mentores, subimos pues pequeñas reviews de nuestros análisis con simples frases que os llevan directamente si hacéis clic al enlace donde está el programa completo para que escuchéis el programa en caso de que estéis en duda de si comprar un juego o no. Así que os aconsejamos seguirlo si os gusta nuestro criterio. Por otra parte, estamos en YouTube, el Complejo Anda TV en YouTube, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio, hacemos muchos directos además. Y, por supuesto, en nuestro chat oficial de Discord, donde tenemos ahora mismo conectados a Anchoas, Más Vale Doom en Mano que Gaspar Troleando, tenemos a El Shorivik, a Valse 2000, Alberto, Albert Rivera de Duero, Ancho LP, aquí presente, Artorias 007, Valterra, Bonoman, Es la Abuela Dinosaurio, Chaotic, Cabazoide, Colos Kazurru, Capitán Harlock, Cebolleta Games, Chulchu con Cachelos, Conde Brutácula, Conde Gaspulator, Conde Mor la Mascarada, 4chan, Dab 1, Dark Souls Pastel de Cube Edition, David Marqueño, David GG, Diego Van Halen, Diegols, DJ Freddy, DLC Modo Fácil en Sekiro, Dogo Argento, Dorayaki Rebeide, Doctor Oetker, Presidente, Drakis, Ducha, tenemos también al Pollo Diablo, el Vampiro de Hacienda, todos sabemos quién era el Vampiro de Hacienda. Ern Solid, entrevista con el Gaspiro y es DJ Neda, Exor, Fernando, Gaspar HBQ Enhanced Edition, Gaspiro Trolls Die Twice, Gaspivania Lords of Coruña, GGU Gabriel, Golfeando con Palancas, Guisanti, Hans, Hijo Malogrado de Gaspar, HK1998DX, Hasaro, John Aizana Matrix, Juanfran998, Capi, Kog, Koji Man, Lara la Cazpaz, Legos, Lefazos, M. Rajoy, Makoto, Manivelas, Manu, Arroz con Costra for the Win, supongo, Marcus Fenix, entrenador Pokémon. Me gustó la película de Doom. Joder. Pobre. Y alguien, una cosa, David. Y alguien utilizó el nick de hoy para reivindicarlo, ¿eh? Para reivindicar esto. Está bien. Pobre. Tenemos a Metroid Gaspi Returns, Metal Gear Solid Gunmosin de Franco, Mickey de Barbarian, Monster Sanctuary ya en beta, Nadie Piensa en los Calvos, Nagasete, Nagashi, Necoraptor, Netscape, Nipo, No Se Lee Entero, Obat, Paconidas, Papote Das, Pechitos Mactetis, Perícolo, pero no pronto, aún no, Jorge. Tenemos a Philip Coqui. Philip Coqui, efectivamente. Picatrol, Peter, y también a Cloyfer, tenemos por ahí. Patrick Cloyfer. Tenemos a Polla Vieja, No La Mete en el Doc. Puce, PW7, Penny Caputa. Químico 85, Saskatein, Sekiro y Vampiro, Sekiro Shadow the Hedgehog, Sid Lake, Slamander, Sonic Rayworks, Stegmanth, Suce, Tamariz, alumno de Randy Pitchford. Teclavo de la Estaca. Tealc, Tora, Suki. Utopic Movie, Vips Thor. Gaspacho. Swing, Ike Sello, Joare, Yuri Lutece, Zacro, Zoe Último, no lo eres, ZZZ Boy el antepenúltimo, este sí que es verdad, y en Boquis Cerradas no entran mosquis. Bueno, ya está, está aquí. Señor David, ¿soles y no soles? Bueno, hoy traigo dos audios, ¿vale? Solo dos audios, muy buenos ellos, uno especialmente, como decirlo, con carga sentimental. Así que vamos con ellos, ¿vale? El primero es de Iván Aval, como ya os adelanté, bueno, hace dos semanas, mejor dicho, pues preferí reservarlo para este programa. Y ahí vamos con ello, Iván. Buenas noches, complejo. A ver, quería mandaros este audio porque el otro día puse un nick del Aval, el destructor de la porra, pero no era porque quiero que hagáis el especial, que sí que quiero que lo hagáis, o porque quiero lo de la sección, pero bueno, eso da igual, lo que yo quiera. Era más bien porque me siento un pelín culpable porque ya no hacéis porras, pero ya no hacéis porras prácticamente nada, y cuando las hacéis es como que os frena un montón la historia del cuaderno, la historia de... Es como que se ha perdido esa esencia de la porra improvisada, que la hacíais, la decíais y ya está, y a otra cosa. Entonces, por mí, como si le dais fuego al cuaderno, ya te digo, o sea... no sé, siento eso. Pues por ejemplo, hace nada, hablando de la Switch 2D esa que van a hacer, bueno, Switch 2D, Switch low cost, solo portátil y todo eso, en otra época habríais hecho una porra, pero vamos, de cajón, de cuándo va a salir, cuánto va a costar, si será solo portátil, si no sé qué, si vamos... Fijo, y con rumores que han salido y habríais hecho porras, vamos, fijo. A ver, con este audio espero no hundir más todavía la porra, porque ya te digo, presión cero, hacéis lo que os da la gana y punto. Pero tengo esa sensación, ese pequeño ahí resquemor de joder, tanta historia de la porra y ahora ya ni la hacen. Así que, pues eso. Solo quería deciros eso. ¡Hala! Un saludo. Venga, agur. ¿Qué hay que comentar aquí? A ver, vamos a ver. Bueno, Aval. Hasta me he sentido mal escuchándote. vamos a ver. El hecho de que no se hagan porras es porque... Con la misma espontaneidad que vienen las porras, con la misma espontaneidad las porras se van. Quiero decir, las porras llegan y llegarán y seguirán llegando al complejo de Anda cuando nosotros sintamos esa química especial que hay para hacer una porra. No, o sea, tiene nada que ver que haya cuaderno, no, ni nada por el estilo. Tiene que ver, a ver, tiene que ver la edad. Nos hacemos lejos. Yo creo que ya no vemos las cosas con la ilusión que la veíamos cuando éramos chicuelos. No, yo creo porque... que yo veo el mundo cada vez más... Fue el año pasado. Más negro. Pues precisamente. Más Gaspar. No, mira, yo este año... Lo voy a decir aquí. Este año cumplí 31 años. Y yo ya... La comida me sabe peor. No sé. Me levanto por las mañanas y no encuentro un sentido. Notas el aliento... A todo lo que hago. De la muerte en la nuca. Cada vez más cerca. Empiezo a notar... Bueno, esto lo... Estaba un poco de broma, ¿no? Pero esto lo voy a decir de verdad. Veo más cosas a mi alrededor que me hacen replantearme la vida. En el sentido de, joder, es que en cualquier día me da un petardazo en el corazón. Pero o me cae una maceta y me muero. Yo sé por qué es, Jorge. O me viene una enfermedad. Espera. Joder. Y al final, pues este tipo de cosas. Yo con 20 y pico no pensaba mucho en ello. Pero ahora... Y no es crisis de los 30, porque yo me siento igual que siempre. Pero sí es verdad que he visto a mi alrededor cosas que me han hecho pensar, coño, pues hay que vivir la vida. Si puedo hacer algo ahora, voy a hacerlo ahora y no voy a esperar a estar jubilado. Porque el otro día me contó Ya que estamos de off topic. El otro día me contó un amigo mío que es profesor, que es mayor que yo, tiene unos cerca de 50 años el tipo, o 50. Me dijo, joder, un tío mío se pasó toda la vida diciendo, cuando me jubile voy a viajar, cuando me jubile voy a viajar, le quedaban 2 años para jubilarse y la palmó. Joder, qué putada. Y no viajó en su vida. Qué putada. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto te lo digo a ti, oyente, que estás escuchando esto en tu coche, en tu trabajo. Las cosas que puedes hacer ahora, hazlas. Porque a lo mejor no llegas a casa. O a lo mejor... A ver, es triste decirlo. Pero quiero decir... No, no, pero deja... ¿Qué tiene que ver esto con la porra? No, joder. Esto, pues que la porra... Pues que no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. A ver, yo te explico lo que te pasa. ¿Sabes qué pasa? Que no te emborrachas lo que te emborrachabas. Y por las mañanas tenía resaca... Y eso te impedía pensar en cosas importantes. Es verdad. Tenías, lo que pensabas era, estoy jodido y quiero estar bien. Y ahora estás bien y piensas en cosas que te afectan, sí, psicológicamente. La verdad. Por eso, amigos y amigas, hay que es importante que os emborrachéis bien. Y esto, Oscar, ¿sabes qué pues, es? Pues nosotros no lo cumplimos en no, absoluto. No, no, no. Esto es algo, Jacobo. Los efectos secundarios. De escuchar de pequeño la música del agua de Mario 64. Y de que todos palmaban en las pelis de dibujos. Bueno, ahora hablando más en serio, lo comentábamos antes, la porra es una sección de mierda, o sea, espontánea, a más no poder. Hicimos la porra porque nos divertía y muchas veces ni siquiera nos acordamos de lo que decíamos. Quizás la pretensión de hacer de la porra algo positivo, algo que se redate y quede ahí sagrado. Mira, ese dijo ese día esto en la porra y tal. Quizás eso fue un error por nuestra parte, porque la esencia de la porra es decir alguna gilipollez, hacer alguna apuesta de futuro y luego no saber si se cumple o no. Está bien también. Pero la porra, a ver, sí, cuando nos acordábamos, sí y tal, eso mola. Pero la porra siempre fue algo muy espontáneo. Es decir, si nos ocurría, ya está. Y a veces no ocurría, a veces sí, y a veces en un programa decíamos 3 porras y a veces pues no. Y a veces hay, exacto, y aún recientemente hay programas que hacemos 1 o 2 sí, y otros 3 programas estamos sin nada. Estamos pero ahí, y seguirá así. Es decir, no tiene nada que ver con el cuaderno, no, Aval. Claro. Todo lo contrario, el cuaderno pues nos hace... Luego lo vemos y nos echamos unas risas y tal. Pero la realidad es que simplemente es espontáneo. Cuando nos sale, pues salió. ¿Y qué pasa? Que antes a lo mejor pues estábamos más con la novedad y no sé qué y tal. Y decíamos más gilipolleces, pues seguramente. Pero bueno, que aún así, vamos a ver, habrá más porras. De hecho hubo muchas porras donde la intención era claramente decir gilipolleces, ¿eh? Sí, sí. O sea, nos estacionamos a nosotros mismos. Pero bueno, que Aval, no te preocupes, que... Habrá porras, seguro. Esto es como las meigas. Las porras, a verlas, haylas, ¿vale? Bien, vamos ahora con un mensaje de, en este caso, un amigo, por mi parte, y que nos manda una especie de reflexión sobre lo que es para el complejo Holanda. Además está un poquito lejos, así que, en fin, somos un poco su... lo que le produce un sentimiento de morriña. Así que vamos con ello. Hola a todo el complejo Holanda, soy Uge, o Gara, como me conocerá alguno. Me fui a vivir a Estados Unidos en 2014, y ya no pienso volver hasta que me jubile, sinceramente. Pero la verdad es que sois un pilar más que me sigue manteniendo anclada a mi Españita. Tuve el placer de conoceros a todos a través de Bono hace bastantes años ya, en una quedada que hicimos en julio de 2012, la comunidad de Wii de Maristation en Coruña. Bono y Oscar vinieron a recogerme a la parada del bus que cogí desde el aeropuerto y nos hospedamos durante unos cuantos días en lo que hoy es el estudio Landa 1. Recuerdo que Víctor y Jorge eran un poco tímidos. Una de las noches, mientras cantábamos y bebíamos, todos juntos jugando al SingStar, ellos estaban a su puta bola. Tras tantas temporadas escuchándoos, hasta hace poco no distinguía a Jorge de Víctor. Entre los dos... me quedo con Víctor, porque sus vídeos de Eurotrack Simulator son mano de santo para echarse una siesta, mucho mejor que los documentales de la 2, que ya no puedo ver. De Gaspar, poco recuerdo. Alguna charla paseando por las calles de Coruña. Se le veía majete al chaval. Oscar, un ser entrañable bajo una gorra. Y Bono, un tío grande, con el que cogí grandes borracheras y cuyo culmen de nuestra amistad fue cantar ¡Disturbia! de Rihanna. Me parece muy mal que introduzcáis siempre al mono cazoide antes que a David. ¿Qué tiene el pobre que hacer para que le ascendáis? Además, siempre que en la intro decís eso de y el más peludo y el más cazoide, el... pienso, ahora viene David, por aquello de los pelos y las barbas que suele llevar. Pero presentáis siempre al puto mono. Y bueno, como esto era la sección de Sold y No Sold, aquí van, en materia de videojuego, los Solds de vivir en Estados Unidos. Puedo seguirle de tres sin trasnochar. Lo veo al salir del curro, sin complicaciones. Las ofertas en dólares siempre son mejor que en euros. Jugar un Fallout en la ciudad en la que vives, como hice yo con Fallout 4. Imaginaos vosotros un Fallout en La Coruña, en Madrid o en Barcelona. Por todo esto, os envío una key de la versión física de Pillars of Eternity 2 para que la sorteéis entre los oyentes. Fiel oyente y seguidor, os seguiré escuchando desde Boston. Un abrazo. Bueno, Uge, no sé, a mí me ha gustado mucho escuchar este audio porque, hombre, yo sabía que el complejo Lando lo seguía, pero no pensé que fuese tan regular, ¿vale? Que estuviese ahí cada programa, no sé, me hizo bastante ilusión, buenos recuerdos. Él hizo ahora hace su vida en Estados Unidos, con lo cual es más complicado verle, pero bueno, lo considero un amigo y le tengo mucho aprecio. Debo decir que si investigáis por la red, por YouTube, hay un vídeo nuestro cantando un Lessing Star, ¿vale? Si ponéis Monoman en YouTube es posible que no os encontréis, así que ya tenéis, ya podéis ponerle cara a Uge y a mí. Y no sé, muy entrañable, la verdad. Efectivamente, fue en 2012, hicimos aquí una especie de reunión quedada con la gente de Mary, vinieron Jorge y Víctor. Yo desde luego recuerdo a Víctor, a Jorge no lo recuerdo. Tú sí que viniste, sí, Víctor. Sí, yo vine, pero mi recuerdo es vago porque hace ya un montón de tiempo. Un montón de tiempo, efectivamente. Gaspar también vino y, por cierto, Uge, Gaspar no es majo, ¿vale? No te dejes engañar. Te engañó. Y no sé, la verdad es que muy entrañable. Me hace ilusión que nos siga escuchando y, en fin, me alegró bastante el día, debo decir. Muchísimas gracias por el mensaje y también por la clave de Pillars of Eternity 2, que sortearemos dentro de 2 semanas cuando anunciemos ganadores de las claves de Game Pass. Sortearemos esa clave de Pillars of Eternity, así que muchísimas gracias. Es un regalazo de la hostia, por cierto, vaya juegazo. Y por supuesto, gracias por escuchar estar de pie de cañón siempre. Oscar, ¿tienes algo que decir o no? ¿Eh? ¿Tienes algo que decir? Sí, joder, que... ¿Vas a decir algo de cosas de las tuyas y ocurrentes? No. A ver, yo de las quedadas tengo recuerdos muy entrañables. Todos juntos haciendo el capullo. No, está muy bien, joder. Además, hacía tiempo que no escuchaba Auge, así que... Joder, un bien. Es que... Un bien para todos. No sé, yo al principio puse el audio y dije... A mí esta voz me suena de algo, coño. No había fijado ni siquiera en quién mandaba el audio y demás. O sea, yo simplemente escuché mensaje. Esta voz me suena un cojón. Y efectivamente era además, un... Además, el 2012 fue el protagonista de la quedada, así que... Sí. Espectacular. En fin, pues nada, un abrazo para ti, Uge. Y bueno, Víctor, vamos con el análisis, ¿no? Nos vamos con el análisis. Muy bien. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, dice, el juego que viene hoy es uno de esos juegos tapadillos, ¿no? De esos juegos que llegan formato AAA, por así decirlo, pero son juegos que por motivos X no se promocionan tanto, o los conoce menos gente, o tal. Aunque bueno, sí que es verdad que este título en los momentos previos de salir se tuvo cierta expectación, ¿no? Sí, Víctor, como es un juego de los creadores de Life is Strange, un juego que en ese momento estaba en alza, y había mucho morbo por probar una nueva historia completamente diferente y encima con una ambientación de vampiros, ¿no? Porque, joder, esa criatura tan fascinante que nos ha dado tantas historias tan buenas y tan terroríficas y que nos han calado tanto, pues de repente esta gente tan acostumbrada a hacer historias profundas con una narrativa tan buena, meterse de lleno en el mundo de los vampiros, pues, pues todos lo queamos. Y debo decir que en ese sentido Vampyr cumple perfectamente. O sea, la historia es cojonudísima, es estupendísima. Su personaje protagonista, Jonathan Reed, es, debo decirlo, de los mejores protagonistas que yo he visto en un videojuego. O sea, es un cirujano, un tío de ciencia, que de repente ve cómo su, cómo se convierte en un vampiro. Y sin comer no verlo. Y cómo tiene que afrontar una realidad que él no puede concebir como un hombre de ciencia. ¿Vale? Es como una especie de lucha interna entre, entre lo que es un vampiro y la lucha contra esa esencia, ¿no? Contra ese ser que no entiende ni comprende. Y en ese aspecto cumple muchísimo. ¿Vale? Luego hay otra serie de circunstancias que, bueno, quizás lastra un poquillo el resultado final, pero creo que es interesante comentarlo. Aparte, ya comenté con Oscar antes que se saldrá para Switch próximamente. Hace poco se lanzó para el Game Pass de Microsoft, con lo cual podéis acceder a él. Y es un juego que no deja de ser más o menos reciente, ¿no? A pesar de que se lanzó en junio del año pasado. Bueno, la historia, como ya os decía antes, se ambienta en 1918. El momento en el cual Londres está pues diezmado por la llamada gripe española. Y en ese contexto nos encontramos a Jonathan, ¿vale? Un cirujano que decide regresar a su casa y que es, sin saber muy bien cómo ni por qué, es mordido por un vampiro. Con lo cual se transforma en un ser de la noche, y a partir de ahí ocurre un hecho, vamos a decir, desgraciado que no voy a desvelar, y a partir de ahí pues surge su necesidad de, primero, descubrir quién le ha contagiado, quién le ha convertido en esta especie de monstruo. Y segundo, intentar acabar con la epidemia de la gripe española. Vale, es un médico, antes os dije cirujano, aunque es especialista en enfermedades de la sangre, con lo cual tiene conocimientos para intentar buscar una cura. Y ese es un poco el dilema, ¿no? Es decir, es un vampiro, pero es un médico también y su objetivo es curar a la gente, ¿no? Me hace gracia porque yo a veces me sentía como el doctor Martín, de Médico de Familia, pero es un vampiro. Es decir, ¡Chachú! Porque el juego es muy gracioso en el sentido de que tú puedes crear remedios y curar a la gente, ¿vale? Oye, ¿qué te duele? Toma, remedio. Bueno, ya explicaré más sobre esto. Y luego le chupas la sangre, ¿no? Eso es una opción, sí. Ya veréis lo cabrón que es este juego, ¿eh? Bien, vale. Londres, 1918, ¿vale? Ciudad completamente sitiada por la gripe española, ¿vale? Ambientación tremendamente hostil, decadente. Debo decir que yo lo he pasado muy mal con este juego porque, como podéis entender, la sangre es como una especie de medidor de maná para hacer magias. Ya adelanto cosillas. Entonces podemos conseguirla chupando la sangre de enemigos random o, y aquí viene lo que a mí me dejó tocado, comiéndote ratas. Y cuando coges una rata y la muerdes y la rata chilla de dolor, a mí me deprimió un montón. O sea, de verdad. Eso es como Entrevista con el Vampiro. Tal cual. Yo de un momento en el cual no me jodía. Hasta que llegué a quitar el audio del sonido porque no lo soportaba. Me parecía muy, muy cruel. O sea, me dejó muy tocado esa mierda. Tenías que haberte inventado de gente, David, que son... No, sí, cabrones. Claro, pero la gente a veces no estaba disponible. Lo típico, hay un boss y entonces siempre te dejan ratas para que consigas sangre y poder luchar. Pero me choca un poco que morder gente no pase nada. Ajá, y morder ratas, pues yo prefiero más a los animales que a la gente. Sí, eso siempre ya, es así. Pero las ratas son los animales de tercera división. Pobre, tío. Pero merece vivir, ¿no? Pero en fin, ya os digo que en serio me dejó muy tocado. Pero en fin, vamos a explicar de qué va este Vampyr. Para empezar, no tienen mucho nada que ver con Life is Strange. Esto no es una especie de historia al servicio de la jugabilidad o la jugabilidad al servicio de una historia, ¿no? Es decir, aquí el jugador tiene una implicación directa, tiene que esforzarse por avanzar, tiene dificultades, o sea, la historia está muy bien, pero existe la exigencia de avanzar. Es verdad que se actualizó un tiempo después de lanzarse con dos modos de juego diferentes, uno con una dificultad mayor y otro con una especie de llamado modo historia, que es el modo fácil, donde realmente sí, ahí puedes jugar disfrutando de la historia y te da exactamente igual todo lo demás, ¿vale? En fin, es como no plantea ninguna dificultad. Tú avanzas, disfrutas de la historia, no tienes que preocuparte de alguna manera las complicaciones que te puede plantear el juego, que son bastantes. Claro, ¿cuál es el gran dilema de este Vampyr? Que es un poco la esencia de su jugabilidad. Pues amigos, aquí está lo cruel. Tú puedes abrazar tu vampirismo, aceptar tu esencia de vampiro. Ahora yo soy una criatura de la noche y actúo como tal, y alimentarte de los NPCs que te rodean. Y así conseguirás mucha mucha, mucha experiencia. Y si encima investigas a esta gente, descubres su vida con diálogos profundos, hablando con otra gente, de repente se abren pistas en relación a una persona. Cuanto más conozcas sobre ella, más experiencia te va a dar. Entonces tú simplemente la cautivas, tienes un medidor para cautivar, ¿vale? Que va creciendo a medida que avanzas en la aventura. Y si esa persona pues consigues cautivarla, te la llevas, te la comes, desaparece del juego y tú consigues una cantidad de experiencia ingente. ¿Qué implica eso? Eso implica que los distritos, las zonas en las que se encuentren esas personas, van a empezar a empeorar. La gente va a enfermar, va a desaparecer y al final será un lugar súper hostil. Pero tú serás muy poderoso, muy poderoso. La otra opción es la siguiente. Yo no quiero alimentarme de gente. Soy un vampiro, pero no quiero deshumanizarme. Entonces mi objetivo es avanzar sin sacrificar a nadie. Entre comillas, sin sacrificar al menos a gente que no lo merezca. ¿Vale? Yo respeto a los humanos neutrales o a aquellos que, incluso a aquellos que a lo mejor hacen actos terribles, pero no merece que yo les condene a esto, ¿vale? A ser mi alimento. Y así conseguimos, sí, que Jonathan mantenga su humanidad, que eso tiene repercusiones en los finales del juego. Hay finales, digamos, un final muy bueno, un final malo y un final terrible, según lo que hagamos. ¿Qué pasa? Que si optamos por esa vía, la experiencia que conseguimos es ridícula. Es una mierda, hablando en plata. Entonces, siempre estaremos con el juego con esa experiencia exigua y pasándolo mal para poder derrotar a bosses o enemigos. Y es un poco el dilema que plantea. Porque aquí, no os penséis que por superar misiones y tal, o matar enemigos, os dan una experiencia tremenda. No, no, no, para nada. Aquí la experiencia de verdad se consigue comiendo a esa gente. Y si no, vas a sufrir mucho. De hecho, voy a poner un ejemplo que a mí me dejó completamente con cara de estúpido, ¿vale? Yo opté por la versión buena, o sea, yo conseguí el final mejor y de hecho estoy satisfecho de ello, porque me costó lo suyo. Fijaros, me encontré con un enemigo, yo era nivel 8, un enemigo que era nivel 28. O sea, un enemigo que hacía dos zarpazos y te masacraba, ¿vale? El tema es que hay una serie de problemas en ella que ya explicaré más adelante. Yo hice un poco la táctica perra, ¿vale? Yo la atacaba, escapaba, me ocultaba, volví otra vez junto a él, atacaba, escapaba, pum, pum, pum, pum, pum, tardé 10 minutos hasta que lo maté. O sea, maté a un enemigo que tenía a lo mejor 17 niveles más que yo. Una brutalidad. Claro, vosotros os pensaréis, joder, qué cantidad de experiencia te daría, porque un enemigo así de poderosos, vamos, es que de repente el medidor debería crecer brutalmente. Pues no. Me dio la misma experiencia que por matar a un enemigo de nivel 5. O sea, nada. Cero. Cero. Todo el esfuerzo que invertí en la puta mierda. No valía para nada. Y es así el juego. O sea, si tú optas por la vía buena, vas a pasarlo francamente mal. ¿Cómo se compensa eso? Por dos vías. Una, la diferencia entre niveles no es tan acusada como en otro juego del género. Vale, en otro juego del género, cuando un enemigo tiene un nivel por encima de ti, que son tres o cuatro niveles, es un enemigo, cuidado con él, que no te cace. Ya es muy poderoso. Más allá de eso, ya es casi indestructible. Aquí no. Aquí realmente un enemigo que a lo mejor tenga 10 niveles más que tú es un enemigo hasta cierto punto asequible. ¿Vale? Te puedes confiar, pero puedes derrotarlo. Y la segunda vía son las armas. Las armas no tienen de nivel. Tú puedes encontrar un arma súper poderosa siendo nivel 1 y la usas sin ningún tipo de problema. Y puedes mejorarla para aumentar hasta 5 niveles y luego cada mejora tiene sus mejoras. Con lo cual, las armas pueden ser muy poderosas aunque tu personaje no lo sea. El tema es encontrar armas poderosas, que a veces se consiguen matando a gente que no deberías matar, y también consiguiendo material para mejorarlas, ¿vale? Con lo cual hay un esfuerzo a mayores. Pero digamos que si optas por el final bueno de verdad, el juego es un desafío bastante cruel y bastante jodido, debo decir. ¿Qué pasa? Hay una serie de inconvenientes a nivel jugable. Uno de ellos es la IA de los enemigos es un puñetero desastre, sobre todo en las zonas abiertas, ¿vale? Con situaciones un poco ridículas. Pongo ejemplos. Lo que se hacía antes de este enemigo con nivel brutal. Llegas a una zona, ¿vale? Hay un grupo de enemigos. Luchas con ellos porque te puedes mover muy rápido. Tienes las magias. Puedes usar un arma en cada brazo, un arma a dos manos. O sea, tienes recursos. Pero entre las batallas son batallas de esquivar, de golpear en el momento adecuado. Así un poquito Dark Souls, pero sin ser tan profundo. ¿Vale? Entonces, normalmente en una batalla así, tú sueles recular, sueles ir hacia atrás para intentar esquivar y llevar a los enemigos a una zona más ventajosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando un enemigo tiene su zona de actuación, vamos a decirlo así, ¿vale? Tiene su rango de actuación. Entonces, cuando esto es una batalla súper cruenta, súper terrible, de una dimensión brutal, que estás sudando chorros de sangre y de repente el enemigo en cuestión o los enemigos en cuestión superan su zona de límite, dicen, uy, uy, esto no ha estado bien, me doy la vuelta y me voy. Así sin más, o sea, me doy la vuelta y me voy. Y encima, ojo, encima cuando hacen eso y se dan la vuelta, tú puedes atacarles por la espalda, puedes hacer un ataque crítico por la espalda, o sea, les muerdes, los dejas tontos y los masacras. O sea, que es estúpido completamente. Porque tú lo que al final lo que hacías que era, atraigo un enemigo, lo arrastro, hago que saque de su zona de confort, se da la vuelta, lo ataca por la espalda, le doy un par de bofetones y así hasta que lo derrote. Con lo cual es que es completamente absurdo, es una estupidez. Entonces, claro, en ese sentido el juego se hace bastante asequible. Claro, cuando son zonas cerradas o son minibosses donde los límites se cierran y es imposible salir, ahí la cosa cambia, por supuesto. Ahí ya tienes que luchar sin hacer la táctica perra de me voy hasta que tú te olvides de mí. Pero deja una sensación de ser un poquito chapucero, ¿no? Deja una buena sensación que al final el jugador consiga, de una manera bastante burda, derrotar a enemigos sin que se plantee ningún tipo de dificultad, porque eso a fin de cuentas es, a mí me parece una cagada de diseño tremenda, pero tremenda, tremenda, y hace que el juego al principio, en las primeras horas, sea muy sencillo avanzar, aunque tengas un nivel relativamente malo, ¿vale? Luego también hay otra cosa que en principio es interesante, pero que tampoco funciona del todo, que son los distritos. Antes os comentaba que, pues, lo típico, soy el doctor Martín de médico de familia, tengo gente enferma, tengo que curarla, ¿vale? Porque si no, los distritos se van a la mierda, hablando mal y pronto. Entonces, en cada distrito hay una serie de personas y están los pilares, o sea, la gente importante que lleva el distrito así, ¿vale? Y que mantiene a la gente, que son un poco, pues, los líderes y demás. Y normalmente suelen ser NPCs que en un momento de historia Jonathan tiene que decidir su futuro, sin entrar en más detalles, ¿vale? Dime, Oscar. ¿Qué pasó con Marcial en Vampir? Marcial muere. Murió en un accidente de tráfico. Lo atropelló un carromato. Bueno, en fin. Entonces, vamos a ver, el tema de los distritos, a mí me hacía gracia porque tú empiezas en tu distrito principal, que es donde hay un hospital, donde trabaja Jonathan, ¿vale? Que es un poco tu centro de operaciones. Realmente, en cualquier zona tú puedes descubrir pisos francos, y que es un punto de guardado y demás, y para mejorar nivel y tal. Entonces, claro, tú ves un mapa general del distrito, de la gente del distrito, y te dice, pues mira, este tiene neumonía, este tiene jaquecas, este tiene no sé qué. Y tú dices, bueno, pues venga, va, voy a cargar mis medicamentos y voy a dárselos personalmente para que se curen todos. Entonces así consigues que la salud del distrito pues se mantenga, incluso crezca, y así sea un lugar de remanso y paz. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú consigues experiencia mínima para aumentar el nivel y poder mejorar habilidades, tienes que dormir. O sea, tú tienes que dormir, ¿vale? Tienes que ir a tu centro de guardado, Jonathan se pone en la cama, tú haces las mejoras que quieras hacer y entonces duerme y despierta el día siguiente. Pero cuando despierta el día siguiente hay cambios en los distritos. A lo mejor un personaje que estaba bien ayer tiene otra enfermedad diferente hoy. Entonces empieza un poco la obsesión de este tío ahora tiene esta enfermedad, tengo que curarlo. Este tío ahora está teniendo, tengo que curarlo. Joder, doctor Martín, estoy saturado de trabajo. La sanidad funciona muy mal aquí en Londres. Claro, eso, cuando es un distrito más o menos tal, porque en el hospital está toda la gente pues muy junta, es muy fácil abarcarlos. Bueno, pero cuando son los distritos, digamos, más complejos, más retorcidos, con gente más disperso, es un coñazo supino. Y además no es que sea un coñazo supino, es que además, en realidad, no aporta nada. No aporta nada al juego. Salvo que seas muy competista como Oscar y hay un trofeo por tener que acabarte con los distritos en modo Dios, ¿vale? Claro, todos súper sanos. Hay que hacerlo. Entonces el doctor Martín ahí tiene que trabajar duramente. Pero si no, es que da igual. Es decir, fijaros, yo mi distrito principal, si lo cuidé, porque mira, es sencillo hacerlo. Entonces, te curo y ya está, me da igual. Uno que estaba, que lindaba con este, pues más o menos también porque me quedaba cerca, más o menos, ¿vale? Pero todos los demás me dieron exactamente igual. Ya no hacía nada, o sea, me da igual. Yo iba con mi personaje haciendo mis misiones y demás, y ya está. Los distritos es verdad que empezaban a bajar porque no obtenía un cuidado, empezaban a bajar. Incluso a veces los pilares que os decía antes desaparecían, los personajes líderes, entonces bajaban, pero nunca se subieron en el caos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando un distrito cae en el caos? Que los NPCs desaparecen, con lo cual no puedes hacer misiones secundarias que te pueda dar un NPC random y señalar todo de enemigos. A mí nunca me pasó eso, e ignoré completamente los distritos, ¿eh? Entonces, con lo cual el jugador al final tiene la percepción de que tampoco igual, o sea, ¿para qué me voy a molestar en hacer esto? Que realmente ni siquiera es especialmente divertido, ¿vale? Si al final no aporta nada, es que realmente no aporta nada con el desarrollo de la aventura. No es una cosa que tengas, que consideres como vital para avanzar o para tener garantías. No. Realmente no es así. Y encima, el gran problema que le veo es que, si bien el mapa del juego no es especialmente extenso, porque no lo es, es muy retorcido en cuanto a diseño. Entonces, no hay viaje rápido. No hay viaje rápido. Si tú quieres ir de una punta a la otra del mapa, tienes que ir a pata. Y es un poco lioso a veces porque hay zonas que están cerradas, tienes que dar una vuelta absurda para poder abrir una puerta y así crear un acceso. Y al final el jugador dice, mira, es que me satura un poco esto, no quiero moverme tanto porque es incómodo, porque tardo, porque me pierdo por el mapa. Y entonces al final, desde mi punto de vista, es algo que ignoras completamente porque no te aporta nada, porque no tienes ningún beneficio a corto plazo y porque realmente no influye en el devenir del juego. O sea, yo conseguí el final más bueno de todos y pasé olímpicamente los distritos. Con lo cual al final es un añadido interesante en principio, pero que la ejecución no funciona. Simplemente no funciona y ya está. Vale, ya está. Nada más. Entonces realmente, ya os digo, es un poco, el dilema entre vampiro, no vampiro, vampiro cruel, vampiro humanizado. La gente la cuido, no la cuido. Este líder del distrito lo mantengo, no lo mantengo. Pero al final, ya os digo, al final la cosa pues tampoco influye tanto. No sé, es decir, al final se trata de conseguir el final bueno, evitar comerte a alguien humano neutral. Los enemigos no cuentan para eso, ¿vale? Los enemigos puedes evitarte a ellos para conseguir sangre maná y poder luchar. Y ya está, ¿vale? O sea que realmente esos elementos que tiene al final funcionan del todo bien. Y en cuanto al combate, debo deciros que el combate, entonces expliqué que es un combate de prácticamente de atacar y esquivar, o sea, muy estilo Dark Souls, no tan profundo, ojo. Los enemigos es verdad que tampoco tienen una variedad de ataques, vamos a decir, sorprendente. Casi todos se cortan por el mismo patrón, salvo algunos bosses que tienen un ataque especial y demás, así un poco diferente al resto, pero en realidad los enemigos, pues ya os digo, es fácil luchar contra ellos cuando ya estás acostumbrado al juego, ¿vale? Es verdad que hay un boss que me costó horrores derrotarlo por el nivel que tenía, precisamente, ¿vale? Pero es verdad que el juego tiene un sistema de habilidades muy completo que merece la pena ser estudiado con profundidad. Más aún si optáis por el modelo de ser un vampiro bueno, ¿vale? Y no comerse a la gente inocente. Porque, claro, la experiencia que tenéis es oro. Vale, hay que saber invertirla muy bien y tener muy claro qué queréis hacer. Pues habilidades defensivas, hay habilidades ofensivas, hay habilidades pues super tochas que haces un ataque brutal que se recarga cada X tiempo. Pues, ¿qué quiero hacer yo? Quiero adquirir más sangre cuando muerdo un enemigo. Quiero que esta magia para curarme con sangre sea más efectiva. En fin, es conveniente estudiar todo y saber en qué invertir y en qué no invertir. ¿Vale? Está muy bien el sistema de habilidades. Y es fundamental sobre todo para ciertos bosses, ¿vale? Y ya os digo, ese es el planteamiento inicial, es decir, el dilema entre ser bueno o ser malo. Yo os digo una cosa, llega un punto en el juego en el cual tuve desesperación absoluta, porque pensé que mi partida no valía para nada. Llegué a un boss, yo al boss no le hacía nada de daño, ¿vale? O sea, era una cosa terrible, no le hacía nada de daño. Y el tío me daba dos bofetones y ya estaba prácticamente en la mierda. Yo dije, esto se ha acabado aquí, yo no puedo avanzar, esto es imposible. No puedo. La verdad es que muy, muy frustrado. Bueno, al final, pues, mejorando equipo, haciendo un poco de ingeniería extraña, pues conseguí derrotarlo con cierta satisfacción. Pero os digo que es bastante duro, ¿vale? Es bastante duro y mentalizaros un poquillo, ¿vale? Porque es verdad que la cosa al final te recompensa porque la historia es preciosa y tiene un final muy entrañable. Pero mentalizaros porque el planteamiento del juego es interesante, porque es un dilema que a fin de cuentas afecta a la jugabilidad, ¿vale? Porque tú no eres poderoso, no lo eres, eres un vampiro mierdoso, eres un vampiro débil, eres un paria. Pero eso puede, la contraprestación es que es un juego injusto para el jugador. A lo mejor el jugador hace un esfuerzo sobrehumano para avanzar, para derrotar a ese enemigo y no ve recompensa alguna. Entonces es muy frustrante a veces, ¿vale? Pero bueno, a pesar de eso ya os digo que a mí me ha gustado. Me ha gustado principalmente porque la historia es francamente buena. O sea, aquí se nota en la mano de esta gente, ¿vale? Cada personaje que te encuentres, aunque sea un secundario random, es un tío que tiene algo que contarte. Algún secreto. Puedes indagar sobre su vida, descubrir cosas. Pues a lo mejor encuentras una carta en una casa perdida en la mano de Dios. Y esa carta tiene relación con un personaje con el que has estado hablando anteriormente. Entonces puedes preguntarle sobre esa carta, puedes saber más sobre él. Y es súper interesante y entretenido hablar con la gente. Descubrir cosas. Y el personaje de Jonathan Reed está muy bien construido. Sabes perfectamente cómo va a responder, su forma de pensar, cómo tiene debates con personajes que están, digamos, a su mismo nivel cultural. No sé, es una cosa maravillosa en ese aspecto. Si os gustan las historias bien contadas y bien narradas, Vampire es una maravilla. Vale, realmente es una maravilla. Y en ese aspecto, pues no hay mucho más que decir. Vale, ya os digo, el tema de los dilemas, jugablemente, puede ser muy frustrante. Muy frustrante, os lo advierto, El que avisa no es traidor. Tenéis que tener especial atención en qué mejoráis, qué habilidades mejoráis. Tenéis que tener especial atención en conseguir armas poderosas y mejorarlas lo antes posible. Lo antes posible. Además, armas de todo tipo. Hay armas de todo tipo. Desde armas a dos manos, como mazos, puñales, que por ejemplo, yo conseguí un puñal, lo mejoré al máximo con sus mejoras. Y lo que hacía con el puñal era golpear a los enemigos y entonces conseguía sangre. Porque si no, la sangre no se reproduce. La sangre tú tienes que morder al enemigo, si no, no se reproduce. Pero con esa tontería daba un par de golpes y de repente el medidor de sangre era al máximo. Con lo cual ya estaba chetado. Ahí ya el juego ya se acabó fácilmente. Vale, eso fue el secreto para conseguir amazar en mi caso. Vale. Entonces tienes que intentar tener armas de todo tipo. Hay escopetas, hay pistolas, hay rifles, hay puñales, hay espadas, hay mazas. Tener a lo mejor un tipo concreto de cada arma mejorada al máximo, porque a lo mejor hay enemigos, más el juego te lo explica, que tienen resistencias a algún tipo de ataques, pero debilidades a otro tipo de ataques. Con lo cual, tenéis que estar preparados bien pertrechados para avanzar con garantías. Yo os digo que no tengáis la idea de que porque es un juego de esta gente que le gustan las experiencias narrativas por encima a lo mejor de la exigencia jugable. No, Vampyr es un juego que, sobre todo si queréis el final bueno y demás, puede ser realmente exigente. Bueno, en temas técnicos, bueno, no. La verdad es que es un juego bastante defectuoso, me atrevería a decir. Yo lo juego en One X y las primeras horas de partida fueron una especie de sucesión constante de tirones y frameadas brutales, sin motivo aparente además. Después parece que la cosa se estabilizó un poquillo, pero era muy molesto al principio. Y técnicamente es un juego bastante discreto, debo decir. O sea, tiene texturas que parecen de la generación anterior, modelados muy simplones. Tampoco además es un juego que además los entornos son entornos muy cerrados, muy con una geometría bastante simplona. A veces quiero decir que tampoco son entornos que te impresionen o te abrumen, ¿no? Ni mucho menos. La ciudad es bastante pequeñita. Lo que pasa es que artísticamente es un juego maravilloso. La ambientación es genial. O sea, es un mundo muy deprimente, muy hostil. Antes os comentaba el tema de las ratas, que a mí me dejó muy tocado, pero tú andas por las calles y ves la muerte, la percibes, la enfermedad, la decadencia. O sea, en ese sentido el juego cumple perfectamente. Y me encanta sobre todo la diferencia de distritos. Hay distritos que tienen pues un nivel, vamos a decir, de renta alto, y se nota perfectamente en las construcciones, y hay zonas que pues son decadencia absoluta y también se nota, digamos, en lo que ves. Vale, la ciudad de Londres está muy bien recreada y en ese sentido el juego compensa su decadencia técnica, porque técnicamente, ya os digo, es bastante decepcionante. Tiene problemas de rendimiento, tiene que algún que otro bugazo también bastante bueno a tener en cuenta, y no está muy pulido, que digamos. Además, me desagrada que con el tiempo que pasó entre su lanzamiento y cuando yo lo jugué, no se le ha regado del todo esos problemas, ¿vale? Me bajé un parche de, pues no sé, de una giga y pico, y el juego seguía prácticamente como al inicio, ¿vale? Por lo que pude leer, al menos por impresiones de la gente, con lo cual me duele un poquillo que no se haya pulido en ese aspecto. Y en cuanto a apartado sonoro, debo deciros que es maravilloso el apartado sonoro. La música, el tema principal, es un tema que también consigue el efecto de deprimirte, como la música de Super Mario. O sea, es un juego, de verdad, es un juego muy oscuro, muy oscuro. No hay un ápice de esperanza en el Vampyr, no la hay. O sea, todo es una mierda, todo es una mierda, todo. Todo lo que ves es asqueroso y lamentable. El juego, además, se recrea en eso, se recrea en eso. Y aunque a lo mejor hay un ápice, porque conoces un personaje así interesante y tal... Y no, de verdad, es un mundo muy, muy, muy corrompido, muy jodido por todo lo que está pasando, y siempre intuyes que algo terrible puede pasar, y la música en ese sentido es un factor importante, ¿vale? Es una música, pues, que quiere inculcarte ese sentimiento de decadencia absoluta y lo consigue, ¿vale? Pues es una musiquilla así, con muchos violines y demás, muy orquestada, pero que funciona muy bien. Y en cuanto al apartado sonoro en sí, pues el doblaje, Jonathan, es maravilloso. El doblaje en inglés es increíble. O sea, la voz de Jonathan es una voz terciopelada de un médico serio, joder, medio doctor Martín, que es un tío que sabe lo que hace. Y que ahí me encantan los diálogos, cómo el tío utiliza el tono cuando lo eleva, cuando hay que elevarlo, cómo interpela a su interlocutor para plantear algún tipo de duda, muy conversaciones súper profundas, cómo intuyes cuando hay un personaje, además, pues ya os digo, con un nivel cultural similar al tuyo, inferior, un tío con problemas mentales, un tío con una enfermedad terrible, un tío que es esquizofrénico perdido, o sea, todos los diálogos son cojonudos, todos, cualquier personaje intuyes perfectamente cómo es por su tono de voz, y en ese aspecto es, ya os digo, maravilloso. Y los efectos sonoros, pues ya decía, el tema de las ratas a mí me dejó muy tocado, tuve que quitarlo porque no podía. Y todo lo demás funciona a la perfección, ¿vale? En ese sentido, ya os digo, a nivel de ambientación, ya sea por a nivel artístico o apartado sonoro, es maravilloso. Y como conclusión, pues, en fin, yo lo recomendaría, con ciertos matices, ¿vale? Con ciertos matices. Tenéis que ser conscientes de lo que vais a jugar. Tenéis que ser conscientes de lo que queréis conseguir de Vampyr. Pues me podéis hacer dos partidas y una partida sea súper mala y una partida sea súper buenos. Pero yo os digo que el dilema que plantea el juego, el dilema de, pues eso, ser un vampiro que abraza la noche, ser un vampiro humanizado, tiene repercusiones jugables bastante serias. Yo me siento orgulloso de haberlo terminado con el final súper bueno. Fijaros, como pequeña anécdota, ¿vale? Yo vi un vídeo del combate final contra el boss final de un tipo que realmente se comió todo el mundo, ¿vale? O sea, el tío fue libre de gente. Entonces tenía nivel 40, más o menos. Y contra el boss final le costó un poquito derrotarlo, no es que fuese muy sobrado. Yo llegué a la boss final con nivel 24. O sea que para mí un montón de veces, o sea, el combate fue súper épico, súper intenso. Yo llegué a sudar incluso, pero al final lo conseguí con mucha insistencia. Ya os digo, los enemigos es verdad que tienen patrones más o menos predecibles, con paciencia lo consigues hacer, pero lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal. A lo mejor ese es el objetivo de esta gente. Oye, eres un vampiro paria, quieres ser tan bueno que pareces tonto y te van a acabar derrotando por algún sitio. Pero si ese era su objetivo, lo han conseguido. Ahora bien, que eso al jugador le satisfaga o lo entienda como algo positivo, ya es diferente. Porque ya os digo, a mí la impresión que me provocó derrotar a un enemigo con un nivel netamente superior al mío, o sea, exageradamente superior, y que no me diese apenas experiencia, fue un shock bastante grande, ¿vale? Y eso requiere un nivel de adaptación, pues, exigente. Por eso os digo que es un juego diferente, plantea cosas diferentes, aunque puede no gustar a todo el mundo. En cualquier caso, al margen de todo esto, si queréis una historia de vampiros currada y buena, Vampyr es vuestro juego. Os recuerdo además que tiene un modo historia, que es el modo fácil, donde todas estas dificultades desaparecen y podéis disfrutar de la historia sin ningún problema. Con lo cual, hay Vampyr para todos. Eso está muy bien. Sí, está muy bien, la verdad es que sí. Ya os digo, a mí me ha gustado mucho, aunque hubo momentos en los cuales lo llegué a aborrecer, incluso me planteé dejarlo, decir, mira, yo no puedo con este juego, se acabó, no puedo avanzar, me cabrea. Pero al final conseguí terminarlo. Dime, Oscar. Estoy mirando, ojeando la lista de trofeos. Sí, dime. Que por cierto, a ver, es asequible. Hay un trofeo de acto que todos los distritos alcancen nivel hostil, pero no hay uno para lo contrario. A lo mejor pues entonces esta idea... yo tenía mal ese trofeo, es al revés. Bueno, entonces es muy fácil conseguirlo. Claro, no, entonces acabarse el juego a nivel hostil debe ser no súper fácil, pero bastante. Te digo yo, Oscar, que es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil porque aunque es verdad que los distritos están llenos de enemigos, tú eres ultrapoderoso. Claro, tío. Entonces la idea de hasta en los trofeos te dice, mira, te juego primero comiéndotelo todo y después intenta hacerlo de es una opción, manera. Por supuesto. Porque yo... obviamente también hay un trofeo de no matar a ningún ciudadano. Exactamente, yo fui el que conseguí. Ese es el trofeo para el final más bueno de que todos. Que supongo que no tiene nada que ver con los bosses. No. Vamos a ver, no quiero entrar en detalles. Es muy fácil de entender cuando un enemigo, un personaje importante, Jonathan tiene que decir sobre su futuro, ¿vale? Es muy fácil saber cómo tienes que actuar y cómo no tienes que actuar. En cualquier caso, para que tengas ese trofeo, cualquier NPC que tú veas que sea neutro, un tío que a lo mejor vende, pues no sé, vende cosas, y dices tú, hijo puta, te voy a comer. Si te lo comes, ese trofeo se va a la mierda. Ya, pero eso lo cuento como un ciudadano normal. Exactamente, o sea, no solo los ciudadanos fundamentales, aunque no estoy en discusiones en los foros de las putas trofeicas como tú, siempre, no, pues yo maté a este y me saltó el trofeo. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, no te comas a nadie, coño. No, a ver, el tema, si vas a por ese trofeo, obviamente. Claro. O si vas a hacer el final bueno, sí, también, independientemente, sí, de los trofeos. Sí, sí. Pero yo, a ver, hay NPCs que no importan para la historia y hay otros NPCs que sí importan para la historia. Exactamente. Es la diferencia que yo... Eso es. Pretendía que me... Eso es. Entonces, a esos importantes que tienen acción en la historia, pues es mejor que, claro, no te los comas. Eso quiere decir que puede pasar a otras cosas, ¿vale? Pero no te los comas. Mm-hmm. Y... Bueno, pregunta Brutal Bond, sí, en el chat, si las armas las puedes conseguir matando peña o también las puedes comprar en tiendas. Has dicho ahora lo sí, de sí, entender, sí, por supuesto. Más o menos, nosotros podemos, sí, comprar, por supuesto, hay tiendas, puedes comprar armas, aunque las armas que compras en tiendas no suelen ser especialmente buenas, ¿vale? O por lo menos no son buenas en principio, puedes mejorarlas, por supuesto. Puedes comprar munición, puedes comprar material para craftear, pues, remedios o medicinas, o mejorar las armas, por supuesto. Pero hay armas que se consiguen matando a ciertos bosses, matando a ciertos personajes. Entonces, bueno, y hay personajes incluso que son importantes de cara al trofeo que te decías, con el final bueno, que no puedes matar, evidentemente, con lo cual pierdes el arma que te pudiese dar. Pero esto viene a ser también como ya vimos en juegos como Dishonored. Sí. Pero es que Dishonored realmente... Si vas a ciegas, te puedes saltar ciertas cosas, sí, en este caso trofeos. Por supuesto. Pero, ¿no? No, pero en sentido no es tan complicado. Más, yo creo que también incentiva a jugar varias partidas. Aunque cuando yo hice mi partida, que hice, fui vampiro bueno, demasiado bueno, y ya está, me encantó la historia y dije, joder, me has encantado vampiro, te adoro. Pero por momentos te llegué a odiar, pero te adoro, ahora te adoro. O sea, eres vampiro de tomar salsa de tomate. Sí, sí, tal, sí. ¿No? Además, a mí me encanta porque, claro, yo para poder documentarme para este análisis vi todos los finales posibles, ¿vale? Todos los vi. Me encanta porque el final buenísimo y el no tan bueno es un matiz absurdo, es realmente no hay diferencia entre ese final, es como los gestos y los miradas, ¿vale? Es como que no hay diferencia. Ahora bien, los finales malos, ahí ya te das cuenta cuando Jonathan se ha vuelto un hijo de puta con puntas, un vampiro cabrón. El doctor Martín se corrompió. Y a ti en parte te hubiera gustado hacer esos finales, En cierto modo sí, aunque bueno. Pero aún estás a mira, tiempo. Víctor, el juego consigue que empatices con los personajes, que tengas cierta empatía con ellos y que quieras que su futuro sea bueno. Entonces el final malo implica que eso no va a ocurrir. Entonces, cuidado. Pero bueno, yo os digo, a mí me ha gustado mucho, de hecho, que se genera debate con esto. Demuestra que el juego en ese sentido es interesante. Y además hay otra cosa que ya por último. Me encanta el lore de Vampyr. El lore. Te puedes encontrar leyendas sobre los vampiros tremendamente curradas. Es como si fuese una enciclopedia de vampiros. Hay vampiros de varias clases, de varios rangos. Tú eres un tipo de vampiro, hay otros diferentes. Me encanta sobre todo las historias entre los ciudadanos de Londres y demás, pues historias de amor, de desengaño y demás. O sea, como te metes en ese mundo, me da un poco mucho de pena el tema de los problemas de bugs y glitches. Oscar, pero eso, a ver, tranquilo, quiero decir, son cosas que notas y que te joden un poquillo porque es fastidioso, ¿vale? Yo al principio, sobre todo como X, pues veía que el juego tenía unas enfermedades terribles y yo no lo entendía, la verdad. No sé cómo sea la versión de PC, lo desconozco. Imagínate este Vampyr con el nivel de producción de un Dishonored o un Deus Ex. Sería maravilloso. Pues ahí está el tema de la pena de no haber conseguido ese nivel. Sí, efectivamente. Si lo que comentas de la historia, de los personajes, que a nivel jugable tampoco parece un desastre, que todo lo contrario. Pues hubiera sido pues un juego de los grandes. De los grandísimos, sin duda alguna. Estoy de acuerdo con eso. A mí lo que comentas del lore me recuerda mucho. Ya cuando empecé a ver los primeros vídeos del juego, a Vampiro la Mascarada. Sí. Que viene del juego de rol y tiene un lore acojonante. Siempre me pareció que el tono de Vampir intentaba imitar, en cierto modo, el tono serio que tiene Vampiro la Mascarada. Pues eso, en... Creo que es Edad Oscura, puede ser. Edad Oscura es el clásico, sería en Edad Moderna, ¿no? El caso es que yo imagino que aquí, claro, no tiene la licencia, entonces inventarán un mundo nuevo con sus propios clanes de vampiros, rangos, etcétera, ¿no? Efectivamente, a mí me recuerdo mucho tanto a Masquerade como a Bloodlines, o sea, el mundo de los vampiros en general. Sí, sí. Pero, digamos, con la modalidad de andar por casa propia de ellos, cosecha propia. Claro. Y lo consiguen. Es un mundo muy atractivo. Me gusta mucho perderme por él. Así que bueno, insisto, lo recomiendo, aunque te des en cuenta todo lo que he dicho, ¿vale? Cuidado. Y ya podemos seguir. Bueno, pues vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el retroanálisis. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Retro, señor Oscar. Sí, de hecho me sorprende no haya hecho este retro antes. Es que igual sí que lo hiciste, pues. Igual sí. No, yo estuve mirando. Sí, no, yo creo que no. En la lista, no. En la lista que me hizo Aval, que ahora voy actualizando yo, no está. Así que yo creo que si él no lo tiene capturado en un programa anterior, es que no existe. Aval es el historiador de Complejo. Sí, el cronista. Bueno, este Tales of Fantasia, no voy a decir fantasía, ¿vale? A partir de ahora. Fue lanzado en el 95 para Super Nintendo, bueno, Super Famicom, porque creo recordar que... Sí que llegó a Europa, ¿verdad? Yo creo que no, ¿eh? No llegó a Europa. No llegó a Europa. Y posteriormente en PlayStation en el 98. Y más adelante en Game Boy Advance en 2003. Esa es la versión que jugué y que creo que es la única que llegó a tierras europeas. Estoy mirando aquí y efectivamente es la única que llegó a... Parece que sí. Ni siquiera la versión de PlayStation llegó a Estados Unidos. Ya sabéis que en esa época, bueno, entre Super y PlayStation estuvo el género en todo su esplendor. Y no sé, es sorprendente que una saga que a día de hoy es tan tocha en su etapa primigenia solo se queda en Japón. También es verdad que, sobre todo en la época de Super Nintendo, casi no llegaban RPGs aquí. No, a ver, es cierto. Llegó, hasta que se popularizó con los Final Fantasy de PlayStation, sí, no empezaron sí, a llegar. No, pero ya te digo, con la reedición de PlayStation del 98 también me sorprende, sobre todo en esa época, que no hubiera llegado. Por cierto, la versión que llegó en 2003 llegó tarde, pero al menos llegó en español y eso pues se agradece. Llegó de la mano de Nintendo, creo recordar. Y bueno, pues bien. También se lanzó después una versión para PlayStation Portable, PSP, en 2006, exclusiva para Japón. Y bueno, quienes sean coleccionistas de la saga, pues supongo que es un bien tener las cuatro versiones de este Tales of Fantasia. A ver, veréis, en aquella época donde demostrar ciertas cosas a nivel tecnológico era más bien dificultoso, pues demostrar, no sé, sensaciones de los personajes y era un poco complicado. Resulta que el argumento de Tales of Fantasia es bastante cruel, ¿no? Sobre todo el comienzo es bastante cruel. Y tú lo vives como que, bueno, es una cosa más que le pasa al personaje y siguiente paso y veréis. Nuestro personaje se llama Kles Alvain, es un chaval de 17 años. Y en su primer día en el juego, bueno, antes de eso hay una pequeña introducción cinemática en donde nos muestran cómo el malo del juego es derrotado o capturado, sellado en espacio-tiempo y, bueno, en un objeto por tres héroes. Y pasa un tiempo y aparece Kles Alvain en pantalla y dice un día, bueno, mi amigo Chester voy a ir a cazar, no había videojuegos y se dedicaban a otros menesteres, ¿no? Un martes vamos a cazar. Y van de caza, van por caminos diferentes, no van por caminos diferentes, van por un sendero del bosque y de repente digamos que el personaje tiene como una aparición mística, cazan el jabalí que estaban buscando y al volver su pueblo está hecho mierda y toda la gente está muerta. Karma. Está muerta. Terrible, porque no haber sido de caza matar bichos. Porque así estarían muertos ellos también. Nuestro personaje sale con sus padres vivos, vuelve y están muertos. Y el tío dice, bueno, pues... Como lo que sea Walker. Pues sí, pero ahí hay un sentimiento dramático que tú dices, ah, pues estoy entendiendo que el personaje está afectado por esto, pero bueno... Pero piensas, bueno, karma. Sí. Pero aquí... Bueno, perdona, es que pasa muchas veces en estos juegos que te pasa eso al principio del juego, ¿no? Mm. Y tú... Por tu cabeza pasa lo que dices tú. Buah, pues qué pena lo del personaje y tal. Pero luego piensas, va, Game Fortnum, no, la verdad es que no me importa mucho que le murieran sus padres o tal. Como es al principio, pues no has tenido claro. El gusto de conocerlos. Bueno, el tema es que ahora sí, los dos personajes se separan. Uno, su madre moribunda le dice a nuestro personaje que tiene que ir a una ciudad a encontrarse con su tío y, bueno, rehacer su vida ahí. Mientras el otro se queda enterrando a los muertos del pueblo. Dice que es una cosa que tiene que hacer, que no pueden quedar ahí. Entonces llegas a la nueva ciudad, después de un viaje pequeño, matando unos bichos, si quieres, ahí ya puedes empezar a farmear un poco. Lo importante de este es juego. Lo importante de todos los juegos. Y entonces, tras una brevísima secuencia en la que tampoco conocemos a los parientes, a estos tíos, le dicen, bueno, estás cansado seguramente del viaje, ¿por qué no te vas a dormir? Y esa misma noche sus tíos lo traicionan. Y le hablan a estas fuerzas que causaron el desastre en su pueblo. Pues dice, mira, no quiero que vuelva a pasar eso, pero en nuestra ciudad sí que lo siento, sobrino, pero te voy a traicionar. Y bueno, ahí empieza el periplo del personaje. Es enviado a unas mazmorras. Conoce a un nuevo personaje, es una chica, Mint, curandera. Y en fin, esto es todo lo que os voy a decir de la historia de este juego. Bueno, pero ya de principio es muy interesante. Puedes decir si mola. No, está claramente que mola. A ver, quiero decir, estos juegos, lo que has contado es un 0,0. Sí, claro. Sí, pero es terrible. Es terrible desde el principio. Hay Tales of más actuales que a lo largo de lo que te cuentan a lo largo del juego. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es, bueno, qué guay, tío. No, tampoco es tan malo. Es un hombre que quiere adueñarse del mundo. Viviremos bajo su yugo, pero al menos mi familia estará feliz y contenta o viva. O aquí no, aquí ya es el machetazo desde el principio. A lo mejor, no sé, a lo mejor tiene una política interior interesante y vivimos. Y no conocemos su libreto político y no lo sabemos. Está claro. Bueno, a niveles jugables, básicamente lo que se ha venido desarrollando en la saga, pues ya está, desde el principio. Podemos poner a nuestros compañeros con diversas tácticas en el combate, ahorrando maná, tú me curas, tú vas a hacer un combate desde distancia, me vas a apoyar y luego tú pues vas haciendo los ataques con tu personaje. Como siempre, puedes meter cuatro habilidades en la cruceta y botones para hacerlos. Vas aprendiendo estas habilidades a medida que subes de nivel, que es algo que también se ha mantenido en la saga desde, bueno, hasta hoy. El tema de la cocina, ir recolectando ingredientes y aprendiendo nuevas recetas, pues ya estaba en esta entrega primigenia. Es no sé, algo que en juegos como Recetear, que escuchamos alguien mencionó, creo recordar, fue Jorge en una conversación entre nosotros el sábado pasado. Perdón, estoy pachucho. Pues todo este tema de cocinar pues también se ha mantenido en la saga y ya es visto desde la primera entrega. Es un juego que se mantiene bastante bien. Obviamente el aspecto técnico en su momento mola un montón, pero a día de hoy se ha visto, bueno, muy está superado. Muy chulo. Sigue siendo chulo, sí. No se ve tan bien como Chrono Trigger, pero tiene muy buenos gráficos el juego. Sí, los personajes son bastante vistosos. Y los escenarios están muy bien hechos. Incluso en el menú tú tienes la opción de, cuando ves a los personajes, vas a manejar su estatus, sus armas, todo. Puedes cambiar entre foto de perfil o foto de cuerpo entero, ¿no? O sea, esos detalles que siempre molan. Obviamente con un nivel, o sea, si pones el personaje entero no es demasiado el claro. Nivel de detalle tampoco es tan grande, pero sí lo es a lo mejor en el modo de retrato un poco mejor. No sé, tiene detallitos chulos. Y a nivel de diseño es un juego bastante, bastante bueno. El sistema de combate, pues obviamente, cada tales a día de hoy tiene sus pequeñas variaciones, pero mantiene el estilo acción RPG de... Bueno, en este caso es un plano dos dimensiones. Ahora mismo los Tales ya tienen un... te mueves en un plano 3D. Pero bueno, a la gente que le encante la saga y que también le gusten los JRPGs y que no la hayan jugado, Lo pueden jugar sin ningún temor. Es un juego muy fácil de llevar, muy divertido y que a día de hoy se mantiene bastante bien. Y bueno, no sé qué más decir del juego. Si tenéis alguna preguntilla así más concreta. Hombre, lo único que te puedo preguntar es si el juego dura mucho. Creo que no se habla de duración. No, a ver, suele... A ver, 40, 50 horas. Depende de tu nivel de drogadicción con él, de intentar... Tu nivel de farmeo, ¿no? Efectivamente. Claro. Tus ganas de... No es un juego especialmente... Bueno, hay picos de dificultad, pero no es un juego especialmente difícil. Todo esto se consigue a base de subir niveles, pero bueno. ¿Y este juego no fue reeditado? Que yo sepa, la última versión fue Game Boy Advance. Que yo sepa, claro. Ahora mismo no lo tengo tan Me claro. Me refiero a parte de esta versión que comentas. O sea, que realmente no sé. Jugarlo hoy en día, a menos que sea emulador, complicado. Bueno, la emulación, siempre está la emulación. Uh-huh. Que por cierto, esa versión de Game Boy Advance es bastante inferior o es algo inferior a la versión de Super Nintendo. Como solía pasar con los ports de Advance. Sí, porque sobre todo en los combates, cuando acabas con el último golpe... El juego se framea de una manera que parece que está hecho a propósito con slow motion, pero no es así. El juego, digamos que su tasa baja, pero de una manera brutal. Y a veces dar el último golpe tarda un segundo en volver a... Es para que sea más cinematográfico. A ponerse bien. No, sí, la verdad es que es bastante, bastante notorio. Y además, cada vez que hablaba con Gaspar de este juego, siempre decía eso. Cada vez que hablaba de Tales of Phantasia de Game Boy Advance, sí, pero es que es una versión muy inferior a la de Super Nintendo. ¡Buah! ¿Cómo se framean los combates? Y es verdad, es la que nos ha llegado a nosotros, la que hemos podido jugar, pero tiene esos problemas técnicos respecto a la versión original de Super Nintendo. Y nada más. Por cierto, la de PlayStation no llegué a probarla, no sé qué tal será. Supongo que a nivel de fluidez irá bien. No sé si tiene algún tipo de mejora, pero bueno, es un juego interesante de jugar en cualquiera de las plataformas en las que puedas hacerlo. Y nada más, no hay mucho más que decir. Bueno, pues entonces hasta aquí el Retroanálisis, también hasta aquí el programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Pues no mucho, la verdad. Vampyr me gustó, con sus matices. Y, en fin, me gusta que tenga su espacio en el programa, a efectos de que la gente pueda tener interés en la versión de Switch o en las versiones digitales de PS4 One o PC o las rebajas que tenga el juego a día de hoy, que no sé si está rebajado, supongo que sí. Señor Oscar. Pues, bueno, ya he aprendido lo que le dije a David al final de su análisis. Que es una pena que al final Vampyr no alcanzase esas cotas de superjuego. Pero bueno, a pesar de todo, tiene ciertos puntos que me llaman, ¿no? Como para adquirirlo. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Vampyr me recuerda mucho a que hay un Bloodlines 2 en camino y que necesito ese juego. Porque por muy repulsivo que parezca, necesito más vampiros. Y ya está, eso es todo. Señor Oscar, por el foro. Sí, bueno, antes de empezar en el foro, Gaspivania de Lord of Coruña, que es Artión, pregunta para David si merece la pena cambiar la versión de Vampyr de PS4 para la de Xbox. Vamos, de ser jugada de una FAT, de una PS4 FAT a una Xbox One X. No. No, porque no, la versión de One X es que creo que no aprovecha ni un cuarto de lo que es la consola. Uh-huh. O sea, es un juego técnicamente con bastantes problemas, así que no, realmente no. Con este juego, desde luego, no. Ahora sí, vamos al foro entonces. PHF Ceramic dice: esta semana he aprendido que Gearbox ha destronado a Konami 2010 y se ha colocado como la mejor conferencia de la historia de todas las conferencias. Hasta hubo espectáculo de magia. En serio, tenéis que ver la mierda de conferencia, que es oro puro. Un tráiler corrupto que se cuelga tres veces usando el Windows Media Player. Trailers a 5 frames por segundo. Randy Pitchford sufriendo, enfadándose y haciendo trucos de magia para perder el tiempo. La conferencia de Konami de 2010 está bien hecha a su lado. Tenéis que verla entre amigos y con bebercio. También he aprendido que Nintendo vende una caja de cartón de Labo a 6 euros para guardar tus cartones de Labo. Mi pregunta es, ¿el cartón de Labo para guardar cartones de Labo vendrá a su vez dentro de otro cartón? Yo apostaría que sí, podríamos hacer incluso una porra. Artaria 77 dice: la banda sonora de Olivier de Rivière, no sé francés, así que espero haberlo dicho bien, es soberbia. Junto al juego me hice con el vinilo que la contiene y os la recomiendo totalmente. Encaja perfectamente con el mueble de la mansión de Resident Evil que David tiene en su casa. Brutal Bomi dice: yo voy dejando esto por aquí, hoy he aprendido que las ganas de jugar Vampire se me han bajado un poco y alargarse su compra un tanto, y también hoy he ampliado mi español de España aprendiendo qué significa pocho. Buen fin de semana, gente. Creo que hasta aquí lo sí, que hay es en que el español de España tiene palabras a veces un poco pochas. Dale, Jor. Sí, ya está. Espera, mira, Artorio 77 dice: yo he aprendido que si Vampire acaba en Switch me lo vuelvo a comprar, pero esta vez me lo pasaré siendo el vampiro más cabrón que pueda. Eso está bien. Bueno, pues vamos con el Discord. Philip Coqui dice: yo aprendí que Oscar hizo de India tergiversando mis palabras sobre Víctor y Nintendo. Así no, Oscar. Así no, no, lo que pasa es que aún no habías expuesto la segunda. Y dice que piensas encontraros un poco de algo como manga y luego llega Jorge y te suelta dos nombres de autores de la hostia, lo relaciona con Sekiro y te quedas con cara de no soy nada en el mundo. Lo peor es que a lo mejor no llegas a casa porque vuelves... Puedes palmar en cualquier momento. Esto se refiere a un comentario de Twitter que relacioné el juego con unos mangas que me gustan mucho y que para mí tiene ahí un poquito de... Se ve un poco la referencia, ¿no? Más cosas. El vampiro de Hacienda dice: ha aprendido que tan pronto vienen los vampiros de Hacienda. Vale. Y nunca volvió a casa, dice: yo he aprendido que igual un día no vuelves a casa, así que mejor que te pongas a jugar todos esos juegos que tienes comprados en Steam y no has ni ejecutado. O eso, o disfruta de la vida. Yo creo que es un buen consejo ese. Metroid Gaspi Returns dice: yo he aprendido que Gaspar aún no se acabó Metroid. Yo creo que no se lo va a acabar. No, nunca lo va a hacer. Drakis dice: yo he aprendido que le voy a dar una oportunidad al Vampire. Y que somos una mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica, que cada día estamos más pochos y las galletas de dinosaurios ya no nos saben como antes. No, y eso nunca. Siempre estarán cojonudas. Y lo más terrible, ¿sabes qué es? Que cada vez en el espacio estamos más lejos unos de otros por la expansión. Y no, y lo peor de todo es que al universo... Le damos igual, tío. No, no es que el universo nos odie o nos quiera. Es que simplemente no le importamos. Exacto. Tamariz, alumno de Randy Pitchford, dice: yo he aprendido que la vida puede ser maravillosa cuando ves en el banco que te ha llegado la nómina. Sí, eso es cojonudo. Gaspivania, Lord of Coruña, dice: yo hoy he aprendido que dejé empezado el Vampire y con el análisis de Bono me entraron ganas de retomarlo de nuevo, que hoy configuré el Xbox One X y me sorprendió viniendo de la One S, que mejora un montón hasta en el FIFA. Consolón del carajo. Un saludo a todos y buenas noches, cracks. Y dice: posata, Jorge, morir tenemos, ya lo sabemos. A disfrutar del día. Ferris dice: ya he aprendido que los vampiros comen ratas. Y ya está, ya está. Bueno, me toca terminar diciendo que ya he aprendido que, oyente, que estás en el coche, ten cuidado porque igual no llegas a casa. Jorge, eso fue muy fuerte. Fue de las cosas más fuertes que se dijeron en este programa, ¿eh? Hombre, a ver, es que no, eso es... yo no le deseo eso. No, hombre, no, eso es, ese es de cuando tienes 99 años, 9 y tienes ya ganas de morir. Pero yo lo que quiero decir es que, con todo este mensaje, yo lo que quiero decir es: aprovechad, disfrutad de la vida. A esa persona que le queréis decir algo, decíselo, joder. A esa persona que le apreciáis y nunca le habéis dicho que le apreciabais, decíselo, porque igual mañana. Y una cosa más importante todavía: tú, que estás oyendo esto ahora mismo, que estás enfadado con tu madre o con tu hermana o con tu primo o con tu mejor amigo o lo que sea, tío, no seas un gilipollas de mierda. Ve y dile: mira, tío, lo siento, soy un gilipollas de mierda, lo he sido, pero ya no lo soy, te pido disculpas. Oye, Jorge, no seas un gilipollas de mierda y si le has cagado, admítelo, no pasa nada en esta vida. Yo quiero decirle cosas a Gaspar. Pues se las debería decir. Sí, tanto buenas como malas. Vale, lo haré mañana. O sea, quédate a gusto. Bueno, que tengáis un feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Buenas noches. Luego.